Muy buenas noches, queridos amigos del Abrazo del Oso. Vamos a ver si esto funciona, cómo tiene que funcionar y todo se coloca en su sitio. Bienvenidos, como cada miércoles, a esta nueva edición del Abrazo del Oso. Un programa de radio, dos horitas de radio en las que vamos a intentar ofrecerte algo diferente. Ciencia, misterio, actualidad, buena música, cine, literatura y todo lo que puede caer dentro de un abrazo de oso desde ahora hasta las 12:30 en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno. Os voy a acompañar, pues eso, intentando ofreceros algo diferente, algo distinto, algo que hacemos cada miércoles, pero que es distinto. O eso pretendemos, que queremos que lo disfrutes y que lo hacemos mucha gente porque vosotros queréis. Un proyecto que nace desde aquí, pero que lo que intenta es unir fuerzas con vosotros. Y por eso, pues, tenemos un gran equipo fuera de las fronteras de Madrid, por decirlo así, a lo largo y ancho de toda España, haciendo posible el Abrazo del Oso. Hoy tendremos entrevista, tendremos tertulia, tendremos mucha gente por aquí danzando por los estudios de Onda Berlín, aquí en la 16ª planta de nuestro edificio de oficinas, en el sur de Madrid, dominando ante nuestra ventana, pues todo lo que es la ciudad, en pleno otoño, el otoño que acaba de nacer. Sigue haciendo mucho calor aquí, la verdad, que parece que va a ser un otoño cálido. Y aquí sigue haciendo calor, pero ya es otra cosa, hombre, ya es otra cosa. Una de nuestras estaciones favoritas, el otoño que comenzó hace unas horas. Estamos a 23 de septiembre de 2009. Para los del directo, para los de internet, que se lo descarguen al día siguiente, o la semana siguiente, o al mes siguiente, pues también estamos a 23 de septiembre, que lo vamos a hacer. Pero bueno, también nos vale que nos escuches. Para nosotros es igual de importante las descargas de internet en nuestra web, en www.elabrazodeloso.es. Nos hace muy feliz saber que estáis ahí y que seguimos creciendo, que seguimos haciendo que la familia del Abrazo del Oso, por decirlo así, pues siga creciendo, siga cada vez más grande. Ahí tenía que sonar esto hace un segundo y medio, ha tardado un poquito. Radio Artesanal, se me olvidaba deciros que esto es Radio Artesanal, sin ánimo de lucro. No pertenecemos a ningún tipo de organización. Esto surge de la nada, es decir, del todo, de la gente, de vosotros mismos, si os apetece. Así que imaginaos lo importante que creemos que es. Y por eso también pues fallan los botones. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Este mundo podrido de dinero solo se mueve por eso. Pero el esfuerzo también hace posible que de vez en cuando pues lleguemos a muchísima gente como vosotros que estáis ahí al otro lado y nos lo hacéis saber pues a través de los muchos medios que tenemos a disposición vuestra para comunicar con el Abrazo del Oso. Por supuesto, el clásico, el 91-505-3529, 91-505-3529, y por supuesto también el moderno, y como es moderno, pues lo vamos a poner de forma moderna. Venga, llama, dicen por ahí. Pues sí, pues puedes llamar al 91-505-3529, o también puedes hacer lo que dice nuestra voz en off. Escríbenos. correo@elabrazodeloso.es. Hay que ver lo que grita de vez en cuando, ¿eh? Esto no puede ser. Pues puedes hacer las dos cosas, escribirnos o llamarnos, pero es que también tenemos otros medios que también nos sirven para saber que estáis ahí y que nos hacéis crecer, como por ejemplo el foro del programa, que también está en nuestra web, en www.elabrazodeloso.es. Pincháis en foro, podéis leer los más de 600 mensajes que hay ya en pocos meses y los muchísimos usuarios y amigos que están de forma bastante amena y divertida llenando de mensajes ese foro. Si os queréis animar y os apuntáis, pues no tenéis más que registraros para poder participar. Y luego el Facebook, que bueno, estamos asustados últimamente. Hace poquito hablábamos de que si teníamos 70 y pico, bueno, ya estamos cerca de los más de 90, me dicen por ahí, más de 90 fans del programa. 92 en concreto. Me apuntan 92 amigos maravillosos que han querido, pues, decir, oye, que estoy ahí, que os escucho de vez en cuando, o siempre, o nunca, pero me gusta lo que hacéis. Diez y 44, como os digo, hoy básicamente vamos a hacer dos cosas, pero muy grandes. Vamos a descubrir una revista, una nueva revista que lleva 4 ediciones. La quinta acaba de salir, sale cada 3 meses, con cada solsticio, con cada equinoccio. Se llama La Cruzada del Saber y tiene muchísimo en común con nosotros. Por eso vamos a conocerla. Os diremos cómo conseguirla en internet, cómo disfrutar de sus artículos. Y todo lo que haga falta. Y después, pues a partir de las 11:15, 11:30, estarán por aquí Luis Illana, Ángel González y nuestro querido compañero Ricardo Hernández, lo cual no quiere decir que los demás no sean queridos compañeros, lo que pasa es que vienen más a menudo. Y es que si viene Ricardo Hernández es que tenemos ni más ni menos que nuestra tertulia de misterio. Hoy, cambiando un poquito de tema, estábamos preparando otra cosa, la vamos a dejar para la siguiente. Hoy, casas encantadas. ¿Qué ocurre en nuestros hogares cuando no estamos? Es que, quién sabe, a lo mejor nos asustamos y todo, después de este programa de... No, bueno, en realidad se trata de casos, bueno, que ha habido a lo largo de la historia, que nos hacen saber, porque estos son datos, que a veces ocurren cosas extrañas en algunos hogares. La ciencia, bueno, mira para otro lado, pero no puede negarlo taxativamente. Yo creo que les puede interesar muchísimo este asunto, siempre, por supuesto, desde lo más serio que podemos acercarnos, porque creemos que es un tema serio, precisamente por eso podemos hablar de ello seriamente. Y sin casarnos con nadie, que nosotros no decimos que haya fantasmas, no decimos que haya nada que no podamos demostrar. Pero ocurre. Pues una vez más os recuerdo, el teléfono el 91-505-3529 y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Vamos a comenzar. El nacimiento de toda revista cultural siempre es motivo de alegría y gratitud. Alegría para los que buscamos ampliar o complementar nuestras nunca colmadas inquietudes culturales. Y gratitud infinita, por supuesto, a quienes en su empeño de acercar y difundir esos conocimientos despiertan y fomentan la reflexión en cada uno de nosotros. Más si cabe, si cada uno de los artículos que se nos presenta aparece impregnado de altas dosis de interés, de ilusión y de creatividad, con un único límite impuesto, que es el propio del rigor en la investigación de cada uno de ellos. Tal cúmulo de sensaciones aconteció en octubre del pasado año, al salir a la luz el primer número de la revista digital, por descarga gratuita, conocida como La Cruzada del Saber. Casi un año de andadura ha transcurrido desde esa primera publicación germinada en los sueños de personas capaces de convertir esa onírica utopía en realidad. Con el ímpetu, la constancia y la imaginación como armas, han sido capaces de forjar un frente común ante una batalla que se presentaba bastante desproporcionada. La escasez de apoyos y de medios, por un lado, y la necesidad, el deseo de divulgar la cultura, así con mayúsculas, por el otro lado. Hoy, recién sacada del horno, este lunes 21, presentamos la quinta edición de la revista. Como en cada cambio de estación, con los solsticios, los equinoccios, llega a nosotros, a nuestras manos, bajo la bendición y el influjo de fechas tan mágicas, 5 números, en su haber, repletos de temas, cada cual más apasionante. Pues, os sonará ciencia, historia, literatura, arte, misterio. Todo ello tiene cabida en la cruzada del saber. En la consecución del logro que representa el presente y el prometedor futuro de esta revista digital, hay que mencionar dos nombres propios, los de Javier Rodríguez Casado y Juan Miguel Núñez Martín, como precursores y directores de la iniciativa. Pero lo verdaderamente importante, lo que impulsa a sacar adelante un trabajo tan bien hecho, es la gente que está detrás de cada artículo, de cada titular, auténticos pensadores reconvertidos en colaboradores de lujo que ofrecen sus creaciones, movidos por su pasión por la investigación y el conocimiento. Bueno, sea pues bienvenida la inquietud del pensador y sus deseos de dar a conocer, de contagiar y de estimular la complicidad en el mundo de la cultura. Así que para hablarnos de esta auténtica aventura como es la Cruzada del Saber, tenemos, vamos a ver si todo funciona como tiene que funcionar. Ah, sí, funciona perfectamente porque me he quedado sordo. Tenemos con nosotros a Juan Miguel Núñez Martín, uno de los codirectores de la revista. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Qué tal nos oyes? Bien. Bien, bien, bien. Parece que todo funciona a las mil maravillas. Radio artesanal, como te decía al principio. Esto es radio artesanal y, bueno, pues cualquier día nos da un susto la técnica y tenemos que inventarnos otra cosa, pero vamos adelante. Oye, me dicen por aquí que te puedo llamar también Brigo. Sí, es mi nick. Me conoce así la gente en Internet. Porque estamos en una época, esta de Internet, en la que, bueno, pues muchísima gente nos conoce por nombres que no son los nuestros. Y tampoco está mal que te reconozcan los muchísimos seguidores de la revista y de foros en los que paseas como con este nick, ¿no? Como decíamos, bueno, estamos hablando de una revista cultural y digital totalmente gratuita que con la llegada de cada solsticio y cada equinoccio podemos descargar desde vuestra web, que es www.lacruzadadelsaber.es, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué aceptación ha tenido los primeros números? ¿Notáis que la gente tiene hambre de sabiduría? Pues la verdad es que la aceptación ha sido muy buena entre la gente, porque la revista en sí ha gustado bastante, y ya no es solo que haya gustado, sino que la gente colabora, quiere participar y hace el proyecto como un poco suyo. Ajá. Cada uno quiere contribuir con lo que pueda, de manera para que la revista pueda seguir de la mejor manera posible, y la verdad es que eso nos ha sorprendido y nos ha gustado mucho. Sí, sí, la verdad es que, como decíamos al principio, tenemos muchos puntos en común, temática, forma a lo mejor de trabajar, de unir a gente que bueno, se anima con este tipo de iniciativas. Parece que la gente, la cultura, el conocimiento, aquellas cosas que no se suelen ver en otros medios, sí que les atrae, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo hoy en día, que parece que los medios así generalistas como que lo tienen un poco de lado. Sí. Y la gente tiene que buscarse. De hecho, bueno, este quinto número lo habéis maquetado de forma diferente, ¿verdad? Habéis mejorado un poquito la maquetación. Sí, siempre intentamos mejorar y, bueno, yo soy el que maqueta toda la revista. Sí. Tuve que aprender a maquetar y pues poco a poco se va mejorando y se va aprendiendo. Y por eso tenéis previsto remaquetar los números anteriores. Sí, sí, porque... miras los números, o sea, este último número lo comparas con los números anteriores y la verdad es que dejan mucho que desear los anteriores. Bueno, pero lo que importa también es el contenido. Es desde luego que la imagen hay que cuidarla y si aprendemos pues, a hacerlo mejor, pues mucho mejor. Pero bueno, que tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras por los números anteriores, que están también de maravilla, en serio. Y de hecho, bueno, tenéis también pensado sacar un número especial para el 12 de octubre, que es vuestro aniversario, con los mejores artículos. Sí, Desde ayer, que hace 2 días sacamos el último número, está en la web una encuesta que la gente puede votar por sus números favoritos de este último año. Y los que salgan elegidos, pues será un número especial aniversario que pondremos el día 12 en internet. O sea que va a haber votaciones. Sí, sí, vamos, de hecho ya están desde ayer. La gente parece que sí que se anima a votar y ya hay algunos que parece que sí que van a salir, ahí están destacados. Así que... Oye, pues animar a la gente que no conociera la revista hasta hoy, que se acerque también ahí. Y oye, pues que voten, que hace sí, mucha sí, ilusión, ¿no? Hace mucha ilusión que la gente se meta un poco en tu trabajo, que se haga notar, no solo que te lea, sino que se haga notar. Sí, y que participen, que igual que pueden participar ahora con la elección de los números, anteriormente la gente, los colaboradores y tal, no solo escriben artículos, sino que, por ejemplo, pueden elegir las portadas, nos ayudan a hacerlas y todo eso. O sea que es un poco a gusto del consumidor. Bueno, como decíamos, estamos ante una revista con un nombre maravilloso, que es La Cruzada del Saber. Apela este nombre, apela a la búsqueda del conocimiento por un lado, a las cruzadas por otro. Nos preguntábamos si esto es una referencia a vuestra particular cruzada, entre comillas, para sacar adelante un proyecto tan complicado como es la verdad revista. Es que en un principio no habíamos pensado en eso. Era más bien por lo que habíamos hablado, que hoy en día parece que el conocimiento, la cultura, como que está un poco de lado. Y entonces nosotros queríamos ayudar a difundir la cultura mediante nuestra cruzada particular. Pero la verdad es que una vez que hemos visto lo duro que es poner esto en marcha, sí que hace bastante referencia a nuestra cruzada para poder sacarla. Sí. También comentábamos en la presentación lo importante que es tener muchísimos colaboradores en cada nuevo número. Muchos de ellos, nos consta, pertenecen a un mundo en el que también nos vemos nosotros envueltos, que es el rosaventero. Seguidores de La Rosa de los Vientos del ya fallecido Juan Antonio Cebrián. ¿Hasta qué punto ha influido en vosotros la figura de Juan Antonio? Pues la verdad es que entre todos los que somos rosaventeros es una cosa que además se ha dicho siempre, que influye bastante. Yo personalmente puedo decir que apenas le escuché cuando todavía estaba vivo, pero la verdad es que mediante el podcast, programas anteriores y todo eso, te hace ver la gran magnitud que tenía, las ganas que tenía como nosotros de difundir la cultura y la verdad es que yo puedo decir que es la única persona, no habiendo conocido en vida, que he hecho de menos. La verdad es que sí, se le echa muchísimo de menos. Sí. Pones la radio ya no es lo mismo, ¿eh? Pero bueno. Oye, ¿quiénes son estos colaboradores que hacen posible la Cruzada del Saber? Pues tenemos así... Los que formaban inicialmente, tenemos a Javier Torío, que es el informático, el que lleva todo el tema de web y el tema informático. Sí. Luego tenemos, por ejemplo, a mi hermana, que me ayudó muchísimo al principio con el tema de la maquetación, Carmen Núñez. Y luego ya tenemos a lo que son los colaboradores, que es como te digo, que comenzaron siendo simples articulistas, enviaban sus artículos y ya está. Y la verdad es que ahora se han convertido en parte de la dirección. Que tenemos, por ejemplo, a Alicia García, tenemos a Pedro Díaz, a José Miguel, y la verdad es que así por nombres ahora mismo, Eduardo también, es que yo les conozco más por los nicks. Sí, sí, sí, también tienen su nombre internetico. Bueno, os invitamos a descubrirlos en la Cruzada del Saber. Abrís, descargáis la página o la imprimís si queréis, y así la abrís también y vais viendo los nombres que hacen posible esta revista, que son, a lo mejor no son tan conocidos como los de otras revistas, pero la verdad es que la calidad, doy fe, es muy alta. Vamos a pasar, si te parece, al contenido de este quinto número de la revista. Aquí, desgranáis, por ejemplo, la batalla del río Bragadas en el final de la Primera Guerra Púnica, con el intento de Roma para someter a las tropas cartaginesas, que sin embargo sirvió a Cartago para recuperar su soberanía en el norte de África, por ejemplo. Ejércitos, armas, tácticas, personajes fundamentales en dicha batalla, que fue una de las más cruentas de la antigüedad, ¿no? Y tanto. Lo cierto es que fue una verdadera carnicería. sobre todo para el ejército romano, que perdió más de 15.000 hombres. Sí. Solo llegaron, o sea, solo salieron vivos de los romanos 2.000 soldados. Una batalla terrible que, bueno, me ha sorprendido que vamos, metéis en temas muy muy profundos sobre las tácticas, sobre cómo estaban situados los ejércitos, las armas, muy muy sí. Detallado, una característica muy, me imagino, habitual en la Cruzada, el saber detallar a fondo este tipo de artículos. Sí, lo cierto es que quizás ese también sea una de nuestras características, porque al hacer los artículos la gente la gente escribe de lo que le gusta y de lo que sabe. Sí. Entonces les gusta mucho meterse en cada tema, y lo que dices, pues te meten artículos que están vistos muy desde su punto de vista, y son unos artículos muy especiales, la verdad. En el apartado literario, por ejemplo, también tenéis un exhaustivo repaso a la vida y obra de Miguel Hernández. Sí. Un artículo que arranca con unas estrofas de su poema Con tres heridas: la de la vida, la del amor, la de la muerte. Bueno, uno de los grandes poetas de nuestra literatura, uno de mis favoritos. Tres heridas, cuenta el artículo, sufridas en carne propia, que fue en consecuencia de una época la que le tocó vivir, y de un idealismo, digamos, que se mostró fiel a él hasta el final, ¿no? Efectivamente. Creo que todos sabremos que Miguel Hernández fue soldado de la República, decidió alistarse cuando comenzó la guerra, y que posteriormente por ello y por sus ideas fue encarcelado, y hasta tal punto que llegó a morir en la cárcel. No directamente, o sea, murió de una pulmonía, creo que fue, o no, perdón, de tuberculosis, pero al fin y al cabo le vino todo de la cárcel. Sí, sí, sí, un fin terrible, pero una obra maravillosa que hemos podido disfrutar después. Luego también tenéis el artículo principal de la revista, que está dedicado a la expansión territorial de Estados Unidos, donde detalláis cómo llegó a convertirse en uno de los países más grandes del mundo en cuanto a extensión y en cuanto a otras muchas cosas, ¿no? Con colonias por todo el planeta en algo más de 200 años, desde la independencia en el 76, en 1776. Sí, además este artículo en concreto, confieso que me gusta bastante. Es bastante extenso, son 20 páginas, pero es que, aparte de la temática, es un muy buen artículo, la verdad. Sí, sí, sí. Volvemos a lo mismo. Muy serio, muy extenso, sí, y sí. Muy, muy, muy interesante. Luego también, uno de nuestros asuntos favoritos en El Abrazo del Oso siempre fue la antena, aunque también nosotros sacamos todos los trapos sucios, de aquí acaba enterándose todo el mundo, que es el asunto de comer, el sí. Asunto gastronómico. Lo lleváis a la historia, ¿no? Bocados de historias. Este artículo donde hacéis un repaso desde los orígenes de la alimentación por el Neolítico hasta ahora. Donde, bueno. Sí, efectivamente. Es un artículo sobre, pues eso, la alimentación, de cómo el hombre pasó de coger semillas por ahí y frutos a cómo empezó a cultivarlos y posteriormente a tratarlos. Sí. Y se trata, pues, de todo. Está centrado en el Mediterráneo, la comida mediterránea, que ya sabes que se dice que es de las mejores del mundo. Y trata, pues es un poco el pan, el aceite, la cerveza, de la cual, por cierto, soy bastante admirador. No, nosotros no. ¿Qué va? Y la verdad es que sí, oye, también conocer un poquito de dónde vienen nuestros gustos culinarios a lo largo de la historia. Ay, la historia nos sirve para todo, ¿eh? Parece mentira. Parece sí, mentira. Sí. También publicáis un fotoreportaje, este me consta que es bastante personal, con respecto a lo que es un viaje por toda Europa en Interrail, ¿no? Sí. Estuvimos tres miembros de la Cruzada del Saber, sí. Digamos, dos amigos míos y yo mismo. Estuvimos este verano de Interrail por Europa. Ajá. Y estuvimos, pues eso, haciendo un viaje bastante largo. Muy bien. La verdad es que saber de primera mano las experiencias que surgen en un viaje como este también hace más interesante aún este número de la revista. ¿Qué ha significado para ti descubrir esas culturas, las costumbres diferentes y caracteres diferentes de gente que realmente lo tenemos aquí al lado, ¿no? Sí. La verdad es que ha sido un viaje que que llevábamos mucho tiempo planeando. Son de estas cosas que dices que siempre que tienes que hacer, igual que el Camino de Santiago, pero nunca consigues hacerlo. Y conocer a toda esa gente que, por una parte, no son tan distintos, son bastante parecidos a nosotros. Porque nosotros hemos estado en la zona de Hungría, República Checa, sobre todo. Y la verdad es que ahí te llevas una sorpresa de, pues eso, de las similitudes que pueden tener con nosotros, que son más de las que podrías esperar. Y la verdad es que es muy agradable conocer a gente en las diferentes situaciones que hemos vivido. Está muy bien, y yo se lo aconsejo a todo el mundo. También tenéis un artículo sobre el rock progresivo, muy completo, haciendo un repaso de una de las músicas que también me atraen personalmente. Bueno, hablando de, realmente se hizo mayor de edad esta música, que parece que siempre dicen que el rock ha muerto, y no, ni mucho menos, es mayor de edad y tiene mucha salud. El rock yo creo que nunca morirá. La verdad es que a mí también me gusta bastante y, sí. Y no creo que decaiga ni nada por el estilo. Oye, tras este quinto número de La Cruzada del Saber, suponemos que ciertas dudas iniciales que tendríais en la primera tirada, la incertidumbre sobre la aceptación por parte del público y demás, las habréis superado ya del todo. ¿Cómo veis el futuro de esta revista? Pues la verdad es que el futuro se ve bien, se ve más o menos igual que ahora, porque la gente parece que le ha gustado, colabora, entonces la revista saldrá. Otra cosa es que, como queríamos inicialmente, pueda salir en papel, que eso lo veo ya un poco más difícil, pero es un sueño que siempre vamos a perseguir y vamos a estarlo buscando, o sea que... Bueno, cada cosa tiene su lado positivo, ¿no? Habéis encontrado, supongo, muchos aspectos positivos de la tirada online de La Cruzada. Sí, la verdad es que esto de Internet es un muy buen invento. Y, por ejemplo, a mí me resulta curioso, no sé al resto, que el primer número siempre suele ser o el segundo o el tercero más descargado todos los meses. Se mantiene ahí, parece que gustó mucho. Y la gente se lo descarga. Eso es que lo van descubriendo la revista con cada número, claro. Sí, me ha gustado, es la conclusión que yo saco. Me ha gustado este... se descarga el número que haya sido el último y después siempre el primero. Pues nada, que siga así la cosa. Vale, de momento lo tenemos en la web, en www.lacruzadadelsaber.es. Ahí podéis descargar la revista. Que, bueno, por cierto, los que decimos del papel, cualquiera también pues la puede encuadernar, como decíamos antes. Sí, nosotros solemos, la llevas a una copistería, te la imprimen, te la encuadernan y queda muy bien, muy bonita y nada, por menos de 5 euros. O sea que... Cosa que se facilita mucho por la maquetación que hacéis, que está destinada a eso precisamente, ¿no? Sí, y nos consta que hay bastante gente que lo hace, porque nos lo hacen saber luego a nosotros. Claro, no podemos huir del papel, ¿no? Dicen que Internet o las tecnologías van a acabar con el papel, yo creo que no. Por lo menos tiene que pasar todavía muchísimo tiempo. Porque eso de tener en la mano, sobre todo este tipo de revistas, o de contenidos, ¿no? Como puede pasar con un libro de historia, un libro de ciencia, pues tenerlo y disfrutarlo tranquilamente. Pues oye, el que se anime, que lo imprima, porque está diseñado la maquetación para ello. Y bueno, y luego si vienen medios para que podáis hacerlo en papel directamente, pues muchísimo mejor. Pero bueno, de momento ahí estamos, ¿no? Bueno, pues nada, Abrigo. Bueno. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y que sigáis así con el programa, que a mí me gusta mucho también. Nada, pues nada, muchísimas gracias. Esperamos contar con vosotros prontito para cualquier otra cosa, que vamos a hacer cualquier tipo de colaboración. Seguro que tendremos ocasión de charlar de nuevo y compartir muchas ideas, ¿eh? Así sea. Y como dice nuestro amigo Pedro Tostado, que también ha estado trabajando en este... Bueno, ha estado trabajando 100% en esta entrevista, también compartir buenas viandas. Y buena cerveza, que nos une. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Fuerte abrazo, Juan Miguel Núñez Martín, de La Cruzada del Saber. Nos vemos prontito por aquí. Pues aquí estaba Juan Miguel Núñez y esto es el abrazo del oso, así que vamos a escuchar buena música, que también nos la podemos ofrecer. Y nada mejor que irnos con Miguel Hernández, que es uno de los protagonistas de esta Cruzada del Saber, la Cruzada del Saber

14 minutos sobre las 11 de la noche. El abrazo de los 107.3 FM. Después de hablar con la gente de la Cruzada del Saber, como os prometíamos, vamos a reunirnos aquí alrededor de la hoguera de la radio. Tengo aquí a mi compañero, querido compañero Luis Illana. ¿Qué pasa? ¿Que tienes problemas donde sentarte, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. No hace falta que me enseñes aquí tus medicamentos. Ah, no, estoy aquí sacamos todos los trapos sucios, todos. Mi crema, mi... Me están enseñando las cremas aquí, como si... No sé qué opinará la audiencia. Que me duele el culo. ¿Ves? Me he hecho polvo el sacro. Y... el sacro. ¿Qué queréis que os cuente? Esto es lo de más de terror que puedo contar. Lo que va a venir ahora ya es chichivaina. Y también está por aquí Ricardo Hernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. Luis especifica muy bien por qué te duele, porque es que la gente se ha quedado... Por eso no estaba yo queriendo aportar ningún dato más. ¿Qué habrá hecho este hombre, no? ¿Qué habrá hecho este hombre? No, ha sido una caída, ¿eh? Si no seáis mal pensados... Sí, bueno, pero tampoco hace falta que lo saque aquí en directo, que lo ve todo el mundo. ¿La caída? No, eso en YouTube. La medicación y eso, en YouTube, ¿no? La caída en YouTube, sí. Luis Illana Sacro y... en YouTube. La sacra caída de Luis. Y os vais a reír mucho, sí, señor. Ay, pues nada, tengo aquí a Luis que no sabe qué hacer conmigo, porque estaba buscando una música, básicamente. Y mira, lo vas a dejar en manos. Vas a tener que aguantarte y lo que salga. Vamos al toro. ¿Al toro? Seguro. ¿Qué quieres? ¿Acabar otra vez con el sacro? Imperio Romano, iba a decir, fastidiado. Bueno, Ricardo, cuéntanos, ¿qué tal la vida? Pues bien, bien. Deshidratado de un verano largo y excesivamente caluroso para mi gusto. Pero bueno, ya pasó y llegó el otoño, por fin. Sí, pues ahí hace fresquito aquí dentro, ¿eh? Estamos a 26 grados en el Estudio 1 de Onda Berlín. 26 grados todavía. ¿A cuánto estamos hoy? A 23 de septiembre. Vaya veranito. Desde luego. Esto del cambio climático, mentira, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, hombre. Hay sus más y sus menos. La gente es que piensa que esto del calentamiento global significa calor. Y no, el calentamiento global se produce en capas de la atmósfera y repercute a todos los niveles en el planeta en cambios drásticos. Uh-huh. Siempre hay quien dice que ya hubo un verano muy caluroso en el año no sé cuántos y que hace 60 años también hubo tornados en no sé dónde, pero el problema está en que todos estos fenómenos que antes tardaban, pues eso, décadas en volver a aparecer, ahora son constantes y continuos. Así que negar lo evidente es un poquito, a estas alturas, sí, absurdo, pero bueno. Es un poco curioso el asunto, sí. Don Luis, ¿tú qué opinas? ¿Del cambio climático? No, del sacro imperio romano. Hombre, el sacro imperio romano es muy... ¿Tú estás de cachondeo aquí con los ancianos o qué? Ese es un tema de profecía. Por favor. Recuerda la profecía famosa de la Biblia. Cuando el sacro imperio romano resurja de sus cenizas. Resurja de sus cenizas. ¿Qué pasa? Esto no será el 2012, ¿no? Que todo el mundo habla del 2012. No, ese es otro tema también. Oye, podríamos hablar un día de estos, ahora que está de moda, ¿no? Es donde no tenemos temas de los canales. Sí, sí. No, es muy interesante todo el tema de profecías que hay, mesiánicas y apocalípticas y todo eso. Sí, sí. Se nos acopla hoy todo. Hoy he estado haciendo una entrevista hace un ratito y se oye un timbre, debe ser el vecino, todo el rato llamando al vecino. Esto, la radio artesanal. El sacro timbre. Eso es. Pues vamos a meternos un poquito en asuntos de misterio esta noche, pues eso, con la tertulia, como os teníamos prometido, ¿no? Hoy vamos a hablar de cosas que suceden entre cuatro paredes, quizá ahora mismo tu propia casa. Vamos a hablar de casas encantadas. Para ello, pues como os acabo de decir, tenemos a Ricardo. Tenemos a Don Luis Illana, Y una nueva adquisición. Nueva tertuliana, que vendrá asiduamente, vendrá conmigo, que se llama Edén. Buenas noches, Edén. Hola, buenas noches a todos. Vamos a ver si conseguimos que funcione ese micro, tenéis que compartirlo, porque esto... Pues esto está lleno de micrófonos. Ya, para hacer el bosque de... Otra cosa es que funcione. Bueno, ¿ya? Ahora sí. Buenas noches. Qué maravilla, qué potencia. Está un poquito acatarrada la pobre. Sé que se nota un poco en la voz, pero bueno. Nos hacía falta un poquito de voz femenina en nuestra tertulia. Así que bienvenida. Muchas gracias. Pues experta en estos temas también y con cierta experiencia en temas radiofónicos. Más, ella es más de escribir que de hablar, pero bueno, seguro que hace un buen papel aquí con nosotros. Pues vamos a pasarle la voz a don Luis Illana y comenzamos con nuestra tertulia del misterio. Don Luis. Pues... se nos hacía buena idea empezar la introducción al tema de las casas encantadas con otra introducción que hizo en su día Jiménez del Oso al capítulo número 22, bueno, al libro número 22 de aquella biblioteca básica de los temas ocultos, una colección de varios mini libros, muy especial por aquella época y con el tiempo pues se ha hecho añeja y interesante de seguir, ¿no? Y en esa introducción que se llamaba Del misterio a la realidad, nuestro querido profesor Jiménez del Oso, pues, doctor Jiménez del Oso, nos hablaba de las casas encantadas. Así que con su permiso y con el vuestro, con ese fondo musical que ya veo que nos está poco a poco llevando hacia la entrada de la casa, pues vamos a meternos en, al menos hasta la cocina. Dentro del mundo abigarrado y sugestivo del oculto, hay un tema que siempre ha ejercido sobre mí una especial fascinación. Me refiero a las casas encantadas. Las casas viejas, solitarias, son tan morbosamente atractivas como una tumba medio abierta. Uno imagina al contemplarlas que está dentro de los muros y que allí habita un espíritu, la propia alma de la casa. Algo construido de sentimientos y emociones, de amores dulces o pasiones violentas, como si el estuco de las paredes o el entarimado carcomido hubiesen sido impregnados con las vivencias de quienes la habitaron. Son sentimientos comunes, generalizados a todos los que poseen un mínimo de imaginación. Son sensaciones que todas las viejas y solitarias casas despiertan. Pero a veces hay algo más. A veces el misterio no radica solo en la imaginación del que las contempla y visita, sino que es una realidad comprobable e incomprensible, agitada por la presencia de lo desconocido. Hay ocasiones en que lo extranatural, el misterio, es ajeno a la intervención humana y está ligado exclusivamente a techo, a paredes, suelo, como si la casa, cargada de quién sabe qué energía, fuera por sí misma un fantasma. Hace unos meses estuve muy ligado a la investigación de una casa de este tipo en París. Como en los clásicos relatos de terror, nadie era capaz de pasar una noche en esa casa. El testimonio de quienes lo intentaron, sabedores o no de lo que allí sucedía, no podía ser más escalofriante. Pasos, lamentos, puertas que golpean con fuerza, muebles que se desplazan, luces extrañas y sobre todo un ambiente ominoso, amenazador. Palpable, definido para el inconsciente. En casos como este, aunque no son frecuentes, existen en casi todos los países. Y parece clara la independencia de la casa. Es ella la que se muestra hostil a todas las visitas, sin que se pueda establecer una dependencia de su comportamiento sobrenatural a la presencia de determinadas personas. Sin embargo, existen otros casos en que esa fenomenología sí parece condicionada a la presencia de una persona concreta. Este tipo de hechos reciben en términos parapsicológicos el nombre de poltergeist. En cualquier caso, la génesis del poltergeist sigue siendo tan oscura como la propia génesis de la telequinesis. Interpretaciones aparte de quién sea la responsable, sea una u otra la razón, el hecho es que las casas encantadas son algo más que una simple fábula, aunque admitirlo así nos produzca cierto desasosiego. Palabras del doctor Jiménez del Oso en este libro, en esta, bueno, la edición número 22 de aquellos libros maravillosos que hoy hemos coincidido Luis y yo sin habernoslo propuesto, lo hemos traído a los dos. ¿Por qué será? Porque puede ser un referente, me imagino, ¿no? Es un referente, sin duda. Jiménez del Oso. Las casas encantadas es el tema de esta noche en el programa, en esta tertulia a cuatro que vamos a comenzar. Bueno, nosotros vivimos en una mansión, ¿eh? Este programa se hace en una mansión del siglo XIX, como podéis comprobar aquí. Está en una decimosexta planta, pero es una mansión del siglo XIX. Son cosas de la radio, de la imaginación. Y bueno, es fácil asociar, Ricardo, estos fenómenos a casas de este tipo, pero me imagino que el asunto va, pero que mucho más allá, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay una casuística tan grande que... quitando un poco el tema más personalmente, así como si dijéramos de su gestión, que es lo que produce, como has dicho tú, los escenarios determinados de ciertas mansiones, que también muy contaminados por literatura gótica y por películas del género. Pero lo que es verdad y lo que es realidad es que estos fenómenos se han producido en todas las épocas, se siguen produciendo y no tiene por qué ser en casas más o menos antiguas o en lugares, digamos, con más o menos historia. Aunque sí es verdad que muchas veces están asociados al lugar más que a la casa en sí, al lugar físico donde se haya producido algún fenómeno traumático o algún suceso traumático en el pasado, por lo cual el hecho de que una casa, por ejemplo, antigua se haya derruido y en su lugar se haya edificado un edificio grande, moderno y demás, no impide, más bien todo lo contrario, a que se sigan produciendo esos fenómenos. Vuelven a producirse y digamos que esos nuevos lugares, esas nuevas construcciones, se ven igualmente infestadas por esa energía residual o lo que sea. Lo que aquí vamos a intentar un poco hacer es comentaros los distintos tipos que hay de encantamientos, diferenciar entre casa encantada de poltergeist y, en fin, todo lo que se puede hacer también dentro de lo humanamente posible en cada caso. Es interesante lo que apuntaba Ricardo, la distinción entre lo que es una casa encantada y un poltergeist. Oigo. Acople. El duendecillo, ¿no? El duendecillo travieso, ¿no? El duende, esa idea, fíjate, comentaba en una de sus obras Lovecraft el hecho de que algunas casas parecía que tenían cierta predisposición hacia lo macabro, en el sentido de como decía Jiménez del Oso, ¿no? Que te da la impresión de como si la casa, el lugar, no, para que nos entendamos, la casa puede ser cualquier otro inmueble, pero bueno, vamos a pensar en lo que es una casa, ¿no? Como si tuviese una vida propia, o sea, como si efectivamente allí hubiese una intencionalidad que parece incluso que se manifiesta más hacia unas personas que a otras, bien porque igual haya personas que sean más sensitivas o porque de alguna forma, bueno, pues haya cierta intencionalidad en todo lo que allí sucede. Fenómenos de todo tipo, como nos describía Jiménez del Oso, pues desde voces, lamentos, ruidos que no se sabe de dónde vienen, que parece que suenan en el espacio o por detrás de las paredes, en lugares incluso donde sabes que no hay nada más allá, no hay una habitación, es directamente ya la casa se corta. ni que decir que si la casa tiene escaleras, por ejemplo, muy muy clásico, ¿no? Y los armarios que se abren y se cierran, los cajones, en fin, toda una casuística enorme de sucesos, pero casi siempre hay un denominador común, como decías, Ricardo, ¿no? El hecho de que algo haya ocurrido antes. O sea, muchas se llega a la conclusión de que bueno, pues por lo que sea, de que no se llega hasta ese primer suceso que puede ocurrir, normalmente un crimen, una muerte violenta, un hecho luctuoso importante, a lo mejor se desconoce, pero en muchas ocasiones se estudia y efectivamente aparece algo que allí ocurrió. O la gran sorpresa, como nos ha ocurrido en alguna ocasión, de, bueno, pues excavar, por ejemplo, cerca de la casa y encontrarte con que había otro suelo más antiguo, ¿no? O hacer una obra para hacer una piscina, por ejemplo, y encontrarte con de pronto algo que inicia una investigación y bueno, pues da lugar a sorpresas. Las casas encantadas son desconcertantes precisamente por eso, ¿no? Es mi opinión, porque es como si la casa tuviese vida propia y es lo que probablemente pues causa más terror. De todas formas, llegados a este punto, creo que debemos dejar muy claro, sobre todo para aquellos que no conozcan, perdón, que yo también estoy con secuelas, no gripea, ¿no? Más te vale. Como decía, llegados a este punto es importante dejar claro que qué diferencia hay, ¿no? Entre lo que estamos llamando aquí casa encantada, sí. Atribuyéndolo, digamos, a fenómenos externos, a los propios habitantes o visitantes de la casa, y lo que se ha dado a llamar poltergeist. Lo digo porque se confunden muchas veces, sobre todo gracias o por culpa de ciertas películas. El fenómeno de poltergeist lo define la parapsicología como algo provocado por la mente de una o varias personas habitantes de esa casa que están atravesando una determinada época de su vida, generalmente, o suele ser bastante habitual que se produzca en ciertos momentos de la adolescencia, y que sea una especie como, por resumirlo de una forma y no entrar demasiado en tecnicismos, como energía descontrolada o liberada, energía interna, energía X, que se produce, digamos, un descontrol sobre esa fuerza que tiene la persona, y al liberarse produce una serie de fenómenos que tienen mucho que ver, por eso se confunde con los fenómenos que se producen en casas encantadas, porque hay golpes, raps, levitación de objetos, movimiento de muebles, incluso puede llegar a aparecer sonidos de gemidos o de voces, en fin. Entonces quiero decir que hay que dejar muy bien claro lo que es la separación entre ambas cosas. Es decir, el que exista una cosa no significa que no exista la otra. Algunos de los parapsicólogos modernos más recalcitrantes al reconocimiento de que existe un más allá han cogido y han abrazado la hipótesis del poltergeist, definido tal y como lo acabo de hacer, como que eso explicaría toda la fenomenología, y eso es falso. Es decir, hay muchos casos en los que, como Luis ha dicho, existe un pasado, una serie de hechos que han dado lugar a una condensación o a un remanente de energía que persevera y perdura incluso a lo largo de siglos, y que en determinados momentos puede ser incluso más fuerte en caso de aniversarios o en caso de que se produzca una serie de hechos que recuerden aquel pasado, ¿no? Sobre el tema histórico, sorprende ver que, aunque es un tema que se considera a partir de, digamos, años 60-70, es cuando se empieza a tomar fuerza, históricamente tenemos datos muy muy interesantes. Elena ha recogido algunos por aquí, del pasado de la historia. Es muy curioso encontrarnos con que ya en el siglo I después de Cristo, Plinio el Joven recoge en sus escritos que en casa de un amigo suyo, un filósofo llamado Atenodoro, se apareció un fantasma que señaló determinado lugar, y tuvieron la curiosidad de excavar en ese sitio y encontraron huesos humanos. Por lo tanto, podríamos considerarlo como el primer caso de investigación paranormal. ¿Qué más? Paranormales. Pero, sí, total. Pero vosotros, como si no existiera esto, son cosas de otro plano, o sea, no nos afecta. Continúa. Esto es lo más más antiguo que he encontrado. Uh-huh. Y luego recogido a nivel de estudios, me llamó mucho la atención que ya en España, en el año 1915, sí tenemos recogidos casos como investigación, tal como suena, puesto que las fuerzas del orden público tuvieron que intervenir en el famoso caso de la Casa Tócame Roque, uh-huh, en Valencia. Y a partir de ahí, pues la casuística ya se ha ido recogiendo de una forma más habitual y se fueron creando grupos de investigación y, bueno, y es lo que vamos conociendo hoy en día. Es curioso lo de la Casa de Tócame Roque, sí, que de ahí se ha construido luego toda una manera de hablar, ¿no? Esto parece la Casa de Tócame Roque. Sí. Una de las cosas que yo creo que pone muy en común a casi todos los fenómenos paranormales es precisamente eso, que son un poco esto, ¿no? La Casa de Tócame Roque. Cualquier tema paranormal, cualquier fenómeno, tiene una característica que lo hace único, pero también precisamente por eso mucha gente no le da la importancia que tiene, porque muchas veces es absurdo. Lo absurdo de los fenómenos paranormales aquí se ve también reflejado, porque no es nada que no sea absurdo, pues que en una casa de repente empiecen a apagarse, a encenderse las luces, a volar sillas, a hacerse llamadas telefónicas en menos de un minuto, cientos de ellas. Sí. Son absurdos que lo hacen por un lado único, pero por otro lado también lo convierten en un fenómeno difícil de estudiar y difícil de que la gente lo tome en serio. Es que además cuando la casuística es por a causa de un poltergeist, uh-huh, es decir, que hay una persona cuya energía descontrolada está provocando esa serie de fenómenos, tan rápido como han venido estos fenómenos desaparecen, porque esas circunstancias, las que sean, que se están produciendo en torno a esa persona, pues cambian. Ya digo, suele ser jóvenes durante la etapa de la adolescencia, en determinados momentos, a lo mejor durante unos meses, esas personas, por algo que desconocemos, que todavía está por investigar, están liberando una energía, un tipo de descontrol, digamos, aleatorio, y se producen estos fenómenos. Es muy difícil investigarlos porque no tienen una lógica ni un horario determinado ni una circunstancia determinada. Simplemente, pum, empiezan a producirse. Son episodios brutales y tan rápido como vienen desaparecen y vuelven a aparecer a lo mejor al cabo de unos días, hasta que dejan de producirse de repente y ya no vuelven más. Ese es un caso claro de poltergeist. Es decir, no es una casa encantada, no es que la casa tenga un habitante misterioso en otro plano astral que se esté muy enfadando y quiera darse a conocer o lo que sea, sino que son, por así decirlo, energías liberadas de forma aleatoria. Hay una tercera posibilidad, o una posibilidad diferente a la del típico joven adolescente alterado, que desde la tiene recogida, es muy interesante, me la ha contado antes. Sí, se trata de los casos de la gente que estudia ocultismo, sobre todo la gente novata que empieza. Los trabajos y las prácticas mágicas requieren mucho entrenamiento y el uso de mucha energía psíquica. Entonces estos estudiantes, llega un momento que el agotamiento le hace perder el control sobre esa energía y, sin ser conscientes, se empieza a producir un derrame incontrolado de esa energía que se llama psicorragia. Pero la ventaja de estos casos, que estos estudiantes tarde o temprano toman conciencia, conocen la fenomenología, toman conciencia de la situación y pueden volver a llevarla la situación a la normalidad. De todas maneras, yo creo que estos casos son quizás los más fáciles de descubrir, porque siempre hay una persona emisora, es simplemente localizar la persona o el grupo de personas, núcleo de esa emisión de energía incontrolada, y una vez localizados es trabajar con ellos, porque está claro que a nivel psicológico o a nivel de energía se está produciendo ahí una situación de desequilibrio, y es simplemente pues trabajar especialistas con ellos hasta que pase, se equilibre esa situación o pase esa etapa conflictiva para ellos. Sobre este tema, además, hay un experimento que se realizó y que ha trascendido hasta el punto de que ahora mismo se considera como un caso clave, ¿no? Que es el tema del MacGregor. Fue una gente que se reunió en torno, bueno, crearon, digamos, la idea era un experimento parapsicológico en el que se demostrase que un grupo de personas en un momento determinado podían llegar a crear una entidad, un espíritu, a dotarle de una vida, a dotarle de su propia forma de actuar. Y entonces crearon a ese personaje, que le llamaron MacGregor, y le dotaron de un pasado, de una historia truculenta, de una muerte determinada, y entonces se reunían cada X tiempo en un lugar determinado, hablando sobre este supuesto MacGregor, creando, digamos, esa entidad, esa vida que no había existido, era todo puro inventado. A las pocas semanas de este tipo de reuniones empezaron a producirse una serie de fenómenos en la casa y digamos que empezó a haber una presencia que se manifestaba a través de Ouija, a través de espiritismo, y al final resulta que esa presencia se definía a sí mismo como MacGregor. ¿Qué demuestra este experimento tan interesante? Que a partir de ahí se llama egregor o egregoro, como desviación del término MacGregor, a toda la bueno, algunos lo llaman cascarones, otros lo llaman seres vacíos. Sí, hay mucha forma de llamarlos, ¿no? Pero digamos que la posibilidad del ser humano de, a través de su mente, llegar a crear este tipo de seres en planos, digamos, astrales cercanos, en planos energéticos de lo físico, como los queramos llamar, ¿no? Planos etéricos, en fin. Desde luego el experimento es interesante y demuestra que esto puede tener una relación muy directa con el poltergeist. Es decir, en algunos casos que se han demostrado a posteriori que era un poltergeist, que tal y como ha venido ha desaparecido, también llegó a haber una serie de manifestaciones definidas con una identidad aparente, que incluso daban nombres. Sin embargo, esto, tal y como empiezan, desaparecen. Es decir, a lo mejor se están produciendo durante unos meses o un año o dos años y ya no vuelven más. En esa casa ya no vuelve a haber más tipo de manifestaciones, aunque la gente que siga viviendo en la casa sea la misma. En cuanto a esto, hay una cosa muy curiosa. Igual que se crean, estos seres, estos egregores, se pueden crear conscientemente y se les está alimentando para que tomen cada vez más fuerza. En cuanto a ese grupo deja de alimentar ese egregor, tarde o temprano tiende a desaparecer. Pero también muy curioso que también podemos crear egregores de forma inconsciente totalmente. Cuando muchas veces entramos en una casa, no solamente en ambientes negativos, sino incluso ambientes positivos. En la típica casa que entras y te sientes en paz, te sientes muy cómodo y dices, oye, este es auténtico espíritu de hogar, qué bien me siento. Pues que realmente esa familia, a través de esa unión, de ese amor, de llevarse bien, de buenos momentos, ha creado también un egregor de forma inconsciente, un egregor positivo, que colabora con ellos a que se siga manteniendo ese tipo de energía. Así que no siempre tenemos que relacionar este tipo de creaciones con aspectos negativos. Sí, por supuesto. Eso está claro. Hombre, mira, yo ahora me veo con eco. Aquí Eduardo Técnico me ha dado la vuelta al micro. Digo, aquí falla algo. Sí, es que yo me veía con eco, pero digo, a lo mejor es un efecto aquí. Yo tengo poca experiencia en esto de los teclas, pero mira, sí, he dado con la tecla. Tienes razón. Un poquito mejor. Sí. Bueno, pues yo creo que con esto, perdonadnos la charla, pero ya hemos definido un poquito el separar, ¿no?, el tema de poltergeist de casas encantadas. Yo no me he enterado de nada. Empezamos otra vez. Vamos con la introducción de GMA. ¿Cuál música? ¿Pero puede repetir, por favor? ¿Eduardo es Eduardo o será un egregor? Yo conozco muchos egregores de esos. Sete vacíos, no sé cómo, ¿no? Cascarones, ¿cómo les llaman también? Les llaman de muchas formas, según la escuela. No, el jefe perfecto. Bueno, porque tal un poco de hierro al asunto, aunque no sé si me he metido en temas aún peores. Bueno, pues seguimos con Casas Encantadas. Estamos en el Abrazo del Oso, en el 107.3 FM, en www.elabrazodeloso.es. Por supuesto, si alguien quiere participar, bueno, intentaremos pelearnos con los botones y demás, pero le podemos meter hasta por antena en el 915053529, 915053529, y también en el correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Casas Encantadas, me imagino que, bueno, vamos a desarrollar casos conocidos, algunos que hemos tocado alguna vez en el programa, otros no tanto, pero sobre todo, bueno, pues también sería muy interesante que si vosotros queréis hacer preguntas, queréis hacernos llegar vuestras dudas al respecto, aportéis aire fresco y lo hagáis a través de estos medios. Don Luis, contamos uno de esos casos y vamos metiéndonos todavía más en materia. Mira, en uno de nuestros casos favoritos, en el año 1977, en Gavia la Grande, en Granada. Una vieja casa en las afueras del pueblo, y la historia al parecer está de algún modo relacionada con un luctuoso precedente que tuvo lugar en aquella finca tiempo atrás. Allí residía una familia la madre, víctima de una enfermedad mental, pues intentó suicidarse más de una vez hasta conseguirlo. Se arrojó al pozo de la finca y allí finalmente falleció. Pues bien, el triste recuerdo de la madre, de la familia, pues lleva a sus hijos a abandonar la residencia para trasladarse a otro punto del pueblo, y el inmueble pues sigue tan confortable como en el pasado, pero queda durante un tiempo deshabitado, hasta que se lo alquilan a un pintor granadino que traslada allí su estudio. Es en este momento cuando empiezan rumores extraños sobre cosas que allí suceden. Las gentes comentaban que la fallecida se aparecía por las noches, que se escuchaban gemidos y golpes en las puertas de madera, y que algunos alaridos habían violado la silenciosa quietud de la noche. Pero esto no inquieta al artista, al pintor, sino más bien lo contrario, como buen bohemio, y se siente atraído por esas historias, ¿no? Hasta que una mañana, cuando ya vivía allí, efectivamente, cree escuchar un fuerte grito, un grito de mujer que le sobresalta, más aún cuando comprueba que no había nadie en la casa ni en los alrededores. Era una casa de dos pisos. Alguna noche en la cama empieza a experimentar que la propia cama pues es desplazada misteriosamente por manos ocultas, desconocidas, y los hechos pues se siguen repitiendo, hasta tal punto que finalmente decide abandonar el inmueble, deja el alquiler y se lo cede a otro amigo suyo, también pintor, quien pronto también tiene ocasión de comprobar las manifestaciones insólitas que allí tenían lugar. Pues nada, caso interesante aquí al lado, y además con un dato importante, bueno, que hablábamos también antes, ¿no? Que los fenómenos casas encantadas no son ni mucho menos del siglo XIX, como los de esta casa, sino que ocurren a la vuelta de la esquina, que todavía hoy ocurre. Bueno, ya te digo, este caso que estamos contando es del año 77, o sea, nada, jovencísimo. En la era de... Hace 32 años, jovencísimo. De hace nada. Pues bien, el nuevo artista, el nuevo inquilino de la casa, pues cierta tarde se hallaba terminando uno de sus cuadros cuando escuchó que alguien subía cansadamente las escaleras. Las pisadas eran cadenciosas, como realizadas por una persona de cierta edad, calzada con zapatillas. Salió al descansillo, pero nadie subía por los escalones. Y todo esto pese a que en ese mismo momento las pisadas se podían escuchar de manera nítida. De pronto la persona pues sintió auténtico terror cuando de repente alguien pareció empujarle y, perdiendo el equilibrio, esta persona rueda por las escaleras. Son, como vemos, incidentes típicos de infestación que siguen sucediéndose, hasta que en uno de sus viajes este pintor cuenta a algunos amigos suyos lo que está ocurriendo en la casa y deciden todos pasar una noche allí, la típica velada de misterio. Pues bien, lo cuentan así en este libro de Espíritus y Duendes, Casas Encantadas. Directamente vamos al testimonio de estos amigos del pintor, ¿no? Y dicen directamente, dice: cuando entramos a la primera habitación de la casa, sentí cómo vibraba todo mi ser. Aunque los contadores eléctricos no estaban allí, me parecía sentir el zumbido como procedente de un dinamo. Sí, aquella noche nos sentamos a velar alrededor de una mesa, sacamos una botella de coñac, unas copas, y de pronto los nervios. Alguien observó cómo un armario con puertas de cristal se abría solo. Cuando las copas estaban llenas, se escucha un golpecito en una de ellas. Era como si alguien invisible aplicase una uña sobre el borde y dejándola resbalar la hiciese crujir sobre el vidrio. Una copa comenzó a moverse perceptiblemente sobre el tablero de la mesa. Esta vez el pánico fue general. Bastantes más cosas extrañas ocurrieron aquella dantesca noche. En la última estancia incluso se escucharon pasos. Incluso se vio como un saco de papel de los empleados para conservar cemento se aplastaba y crujía como si alguien estuviese caminando sobre él. Y días después, una mujer del pueblo que fue contratada para encalar unas paredes huyó aterrorizada, asegurando que había visto una aparición. En fin, aquellos hechos culminaron con el abandono definitivo de la casa. No es que nos aporte nada nuevo, pero sí, digamos que este caso contado así brevemente, pues ya incluye un poco los el abanico, como decían aquellos, ¿no? El abanico típico de los casos de casas encantadas. El amplio espectro del el abanico. Eso del amplio espectro viene bien, además. Nuestro querido Goma Espuma, en el recuerdo. Goma Espuma era un poltergeist en sí. Ya lo creo. Pues encontramos el caso de un fallecimiento, una muerte trágica, apariciones, voces, pasos. Siempre tiene que ser así, Ricardo. Parece que siempre hay una muerte trágica de por medio. Siempre en la casa encantada. A una muerte o una vida trágica. Es decir, ha habido casuística en la que se relaciona con pasados violentos, pero no el hecho de la muerte en sí. Es que parece que nos centramos solamente en muchas ocasiones en el hecho, ese momento de la muerte, ¿no? Como si esas muertes, que de hecho se estudia y se supone que así es, que hay muchos seres que en el momento de pasar al otro lado, si ha sido de una forma traumática, no encuentran su camino y se quedan entre dos mundos, por así decirlo, ¿no? Pero muchas veces no es tanto el momento, ese punto fatídico de la muerte, bien por asesinato, bien por violencia, forma de violencia, sino también el haber tenido una vida o haber llevado una vida de angustia, de sufrimiento. Suele producirse bastante fenomenología de este tipo en lugares donde ha habido cámaras de tortura o lugares en los que se ha tenido a alguien prisionero. Bueno, en el cine tenemos algunas peliculillas más o menos efectistas sobre este tema, ¿no? Sobre cárceles, como se producen en cárceles muchos fenómenos de este tipo, ¿no? Tampoco debemos olvidar los sitios donde ha habido grandes batallas. Esas zonas quedan impregnadas. Eso es lo que luego cuando se construye encima se transmite a esas casas. O sea, no es simplemente la muerte de una persona, sino el hecho de la violencia que queda empapado en el lugar. Y ahí no nos debemos limitar solamente a la violencia, sino que hay más teorías. O sea, que digamos que hay una tipología de casas encantadas. Incluso hay que tener en cuenta que hay entidades más antiguas que nosotros que viven en esas zonas, las tipcasadas, duendes, lo que llamamos nosotros elementales. Ellos también pueden presentar ese tipo de sonidos, rap, movimiento de cosas, porque están intentando llamar la atención, a lo mejor simplemente porque les molestamos, porque ellos estaban ahí antes. Incluso hay gente que habla que muchas de estas casas encantadas se deben a momentos en que hay una comunicación interplanos, llegando a relacionarlos, pues a que hay un cruce de mundo paralelos en un momento dado y donde suceden apariciones pues de seres extraños, incluso animales poco corrientes. Lo que a lo mejor trabajaría más la criptozoología. En fin, que tenemos diferentes tipos de casas encantadas. Entonces habría que analizar cada una de ellas, cada caso, para ver dentro de qué tipología la podemos establecer a la hora de estudiarla más en profundidad. De hecho, entonces, con esto que dices, hay lugares, como por ejemplo en Irlanda, en ciertas zonas de Irlanda es muy tradicional el dejar el platito de leche en la puerta. Y claro, los visitantes dicen, mira, qué mono, lo hacen para los gatos, ¿no? Lo hacen para los duendes, precisamente para tranquilizarles, porque al fin y al cabo es una forma de decirles, estamos en el territorio que fue vuestra tierra antes de que nosotros llegáramos y es para como un símbolo de buena vecindad, ¿no? Nos dejáis aquí vivir en nuestras casas y nosotros os respetamos a vosotros y respetamos la naturaleza del entorno. Es bonita. Carl Jung ya le daba bastante importancia a lo que es al genio del lugar. Sí. Hace unas semanas hablábamos, por ejemplo, de la Ouija, y en Ouija, por ejemplo, sale muchas veces el término elementales, refiriéndose, sí. ¿Verdad? Sí, sale mucho. Lo que pasa es que digamos que tienen distinta interpretación, ¿no? O sea, cuando se habla de energía elemental, claro, la palabra elemental influye o imbuye a alguien que la escucha decir eso, que es algo bajito, ¿no? Sí, bajito, pero poderoso puede ser, ¿no? Es decir, la energía de la tierra, del fuego, del agua, del aire, ya vemos lo destructoras que pueden llegar a ser. Una brisa otoñal es un encanto. Esa misma energía de aire convertida en un tornado, en un huracán, pues destruye todo lo que pilla, ¿no? Es toda la cantidad, ¿no? Y la direccionalidad de esa energía, ¿no? Lo importante. Entonces, el hecho de que algo sea elemental no significa que sea menos importante, o que tenga menos poder o menos fuerza. Digamos, para sintetizarlo, que un elemental cabreado puede ser peligroso. Muy peligroso. Elemental, querido WhatsApp. Oye, otro caso clásico del que hablamos muchísimo aquí en el programa. Bueno, hemos hecho un poco la diferencia de Poltergeist y demás, pero yo creo que tenemos que citar a Rosenheim, ¿no? Don Luis. Ese fue el primer caso de o, bueno, el primer gran caso de Poltergeist documentado y estudiado, porque permitió su duración, permitió ser lo suficiente como para que se investigara. ¿Tienes tú los datos ahí? De Rosenheim, sí, en el año 67. Uh-huh. En el año 67, Alemania, lo creía Rosenheim y ocurrió en una en un bufete de abogados. Uh-huh. Bufete de abogados, pues, bueno, allí de pronto empezaron a ocurrir cosas de súbito. Y como decía Ricardo, el primer gran caso, por lo que ocurrió y por lo bien que fue estudiado. Uh-huh. Porque mucha gente se olvida de... Siempre se dice, ah, pero no lo estudiaron en un estudio. No, no, no. En Rosenheim estudiaron expertos en de la compañía telefónica, expertos de la compañía eléctrica, policías, psicólogos, psiquiatras, y todos certificaron que allí no había fraude ninguno y que estaban desesperados porque no podían averiguar la fuente de tanto misterio. Y pues fue un caso de Poltergeist maravilloso. Allí ocurría de todo, allí de pronto... pues toda la oficina se volvió loca, las lámparas se movían como si las meciera el viento, a un lado, a otro, el teléfono sonaba constantemente sin que nadie llamara. Uh-huh. Pero no solo llamadas entrantes, sino además pues, llamadas salientes de la misma oficina sin que nadie las estuviera haciendo. Se llamaba constantemente a un mismo número a tal velocidad que ni siquiera hoy con los modernos aparatos de telefonía se hubiese podido lograr a través de las rellamadas. Y en esa época, en el año 67, era el teléfono de... Sí. O sea, y era increíble lo que estaba allí. Se hacía, creo que era una llamada cada 3 segundos. Sí, sí, sí, era, bueno, tremendo. Inventaron la rellamada allí. ¿Eh? Allí inventaron la rellamada, ¿no? Pues había que estudiarlo, mira, había que estudiarlo. Y bueno, pues entró en aparición el investigador alemán Hans Bender. Bueno, pues mítico investigador de estos temas. Tenía en la Universidad de Friburgo un departamento especial para el estudio de los fenómenos que iban más allá de lo psicológico, de lo psiquiátrico. Y Bender, pues, tomó nota de todo lo que allí estaba ocurriendo y se percató de que, según lo que contaban, el fenómeno podía tener relación con Anne-Marie. Anne-Marie era pues la chica para todo de la oficina, una administrativa que por aquel entonces no recuerdo si había llegado a la mayoría de edad o estaba lindándola. Y bueno, pues se llegó a la conclusión de que efectivamente en la presencia de esta chica era cuando más se producían los fenómenos, y era claramente cuando la chica caminaba por los pasillos de la oficina y se movían las lámparas o se oían ruidos, se desplazaban los objetos, llegaban incluso hasta explotar bombillas por el consumo abusivo que en ese momento se daba, ¿no? Y bueno, pues ya digo, fue tan espectacular que la policía se personó allí, la compañía eléctrica, la compañía telefónica, y no pudieron llegar a ninguna conclusión, excepto que efectivamente todos esos productos, perdón, todos esos fenómenos a nivel mecánico, a nivel energético, a nivel energético me refiero de consumo de electricidad, todo eso, sí, se estaba produciendo a nivel físico y palpable. Y allí, vamos, no había fraude ninguno. Se relacionó con la presencia de Anne-Marie, y tal vez a partir de este fenómeno fue cuando ya se relacionó siempre el poltergeist con lo que hemos hablado al principio, la presencia de una persona adolescente, tal vez en un periodo complicado de la pubertad, tal vez con algún tipo de problema, ya no a nivel psicológico, sino a nivel emocional, o incluso hormonal. Se habla mucho del tema hormonal, el tema endocrino, en fin, o una mezcla de un todo, un poco de todo. El caso es que Anne-Marie, que hace poco pues tuve la ocasión y la sorpresa de verla ya, pues una señora bastante mayor, en YouTube, en algún reportaje comentando todo aquello, y decía que ella nunca se daba cuenta de lo que ocurría. Ella escuchaba cosas, la contaban cosas, pero es como si ella viviese en una especie de burbuja donde todo aquello que decían que se producía, ella no notaba absolutamente nada. Y bueno, el final del tema fue que no es que la despidieran, pero ella pues ya psicológicamente afectada, pues decidió abandonar el trabajo, y desde el momento en que Almadí salió de la oficina, los fenómenos cesaron. Ese es el caso a Vander Darmus. Lo bueno de ese caso es lo que tú has dicho, que se investigó, que se pudo investigar libremente y sin tapujos, porque uno de los mayores enemigos que tienen estos fenómenos es precisamente el exceso de negación, ¿no? El exceso de escepticismo que se produce muchas veces. O sea, tú tienes un problema en tu casa, no te atreves a decirlo, porque la gente se va a reír de ti. El loco del cuarto que dice que tiene una casa embrujada, pues a lo mejor lo estás pasando canutas en tu casa, pero no puedes decir nada porque por miedo al que dirán, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. No hay que negarse a investigar nada. De hecho, voy a contar un caso que me ocurrió a mí porque es muy divertido, muy curioso y que ilustra este tema, ¿no? Yo antes, sabéis que tenía una empresa informática, entonces uno de nuestros clientes era una gran empresa que tenía un edificio completo de 5 plantas en el centro de Madrid. En el centro de Madrid me refiero a la zona de calle Alcalá y todo eso. Es una zona histórica con edificios antiguos y demás. Bien, este edificio no era muy antiguo, pero estaba en una zona, digamos, que era importante, ¿no? Y entonces resulta que en un momento dado las cosas les iban muy bien, compran el edificio de al lado y deciden hacer por su cuenta una obra. Esa obra es tirar, una obra faraónica. Tiraron los muros de separación de ambos edificios y los unieron. De una forma un poco irregular, lo que creo que eso no está permitido, pero bueno, el caso es que lo hicieron. Y el caso, consiguieron los permisos, por supuesto, para hacerlo. Y entonces, resulta que en la segunda planta de ese edificio, al tirar esas paredes, habían encontrado una cámara de aire con unos objetos allí que se decía, pues eso, que si podían estar ahí abandonados de los obreros que hicieron la obra, en fin, todo tipo de... Claro, aquí da la cosa, y al cabo de un tiempo, cuando ya se establece, terminan las obras y se establece la gente a trabajar en esa planta en concreto, empiezan a producirse en las pantallas de los ordenadores toda clase de fenomenología extraña. Empiezan a aparecer sombras de colores que van cambiando a distintas horas del día, la gente se asusta, algunos empiezan a decir, mi ordenador está estropeado. A mí me afectó personalmente porque yo me encargaba, mi empresa se encargaba del mantenimiento de esta empresa, con lo cual estábamos allí continuamente, en la segunda planta, viendo a ver qué narices le pasaba a los ordenadores. No te puedes imaginar la de monitores que tuvimos que cambiar. Eran aquellos tiempos de los monitores CRT, es decir, los tubos de rayos catódicos, no eran los TFT actuales de transistores. Entonces, lo que ocurrió fue que, se empezó a hablar de que si la planta estaba embrujada, de que si ahí había cosas raras, en fin. Entre risas y llantos había de todo. Estaba quien no quería quedarse a trabajar allí en esa planta por las tardes, y estaba quien se reía de todo el mundo y que no quería hacer ningún tipo de concesión a que podía pasar algo extraño. El caso es que, por la parte que nos tocaba a nivel técnico, teníamos que resolver el enigma. Bueno, pues después de mucho investigar, encontramos que había, os resumo para, porque la cosa fue larga, la cosa duró varias semanas de investigación. ¿El Windows? No, más grave. Mucho, no creo. El Windows siempre entra dentro de la categoría de virus. No creo que sea más grave. Sí, el Windows entra en la categoría de virus. Esto es agente externo, el virus siempre es interno. Bueno, pues resulta que había una columna del edificio, por alguna razón arquitectónica determinada que desconocemos, es decir, algo que tenía esa columna especial que amplificaba ese efecto que os voy a contar ahora, pero el caso es que por el interior de esa columna, que era hueca, pasaban todos los cables de luz del edificio. Con lo cual, en determinados momentos del día, que en el caso de... por eso se producían al atardecer, anochecer, que era el momento más propenso a que la gente también a su vez... porque era el momento que se encendían más luces, claro, el momento que había más consumo eléctrico. Aumentaba el campo eléctrico generado por esos cables que no estaban correctamente apantallados en cuestión de los tubos por los que transcurrían, y se producía un punto en esa planta en concreto, no en la primera, ni en la tercera, ni en la cuarta, solo en la segunda, en la que afectaba a todos los ordenadores que estaban situados en un radio de 10-15 metros de esa columna. O sea, tú fíjate al final lo que resultó ser, pero aparentemente tú llegabas allí y decías, el ordenador está embrujado, hace sombras en la pantalla, las sombras se mueven, O sea, la gente, ya te digo, había mujeres, sobre todo chicas jóvenes, que decían, yo no me quedo aquí después de las 5 de la tarde. Ay, qué sugestión. Aunque me paguen las horas extras. Es lógico. Con esto quiero decir que hay que investigar siempre muy a fondo y que la negación nunca es el camino. Es decir, no vamos a coger y decir, no, esto es una tontería. No. Siempre hay una causa. Y llegar a la causa y encontrarte, que es una cosa perfectamente explicable por cuestiones puramente físicas como encontramos nosotros, pues perfecto. Pero ¿y si no encontramos esto? ¿Había que haberse negado a seguir investigando o había que haber llegado y decir, bueno, pues cuando se agoten todas las posibilidades del mundo físico, habrá que entrar en otros mundos? Habrá que entrar en la posibilidad de que existan otros planos. Habrá que entrar en la posibilidad de que existan cosas que no veamos. Y eso para mí es vital. Nunca negarse por sistema, ni la burla y el ridiculizar a los demás no es una actitud científica. Y por desgracia es usada por muchos que se hacen llamar científicos. Pues nada, es una de las claves de nuestras secciones de misterio, la trampilla del sótano de nuestras tertulias, ¿no? Defender la investigación, si de verdad estamos hablando de ciencia. Pues no estamos hablando de negación, que parece que es lo que suele surgir cuando se habla de fenómenos de este tipo. La risa, la autosuficiencia y la negación. Ni mucho menos, eso no es ciencia, eso es, bueno, es otra cosa. Una forma de fanatismo. Así que vamos a dedicarles a todos ellos un poquito de música. A todos los fanáticos de este país. Y así también nosotros, pues, nos bebemos un vasito de agua. Estás en el Abrazo del Oso, en el 107.3 de la frecuencia modulada. 24 ya de septiembre, porque han pasado las 12. Después de la música continuamos con nuestra tertulia del misterio de las casas encantadas. My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, then turn around and leave again. Choice. todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. El abrazo del oso. Pues nada, seguimos aquí en el abrazo del oso, las 12:10. Por supuesto, os vuelvo a recordar, si queréis contactar con nosotros, el teléfono es el 915053529, 915053529, y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Don Luis Illana, Ricardo Hernández y Eden están con nosotros esta noche, hablando de casas encantadas. Vamos a hacer un pequeño repaso, si os parece, a otros fenómenos, otros ejemplos de casas encantadas que hemos tenido en España. Muy famoso fue en su día el famoso caso de Vallecas, que tenemos por ahí, ¿no, Ricardo? Este sí que saltó a tope en los medios, ¿eh? Ricardo, en este caso, resumiendo mucho, porque a mí no se me da bien esto de contar historias, eso hay que dejárselo a Luis. Te está llamando cuentista. En serio. Cuenta. Eres un cuentista. Cuéntanos todo lo que se pasa. Pues todo esto transcurre a raíz de una chica joven llamada Estefanía, que aprendió a hacer Ouija, creo que fue en relación a un familiar que le enseñó. Una vez fallecido este familiar, esta chica comenzó a hacer la Ouija sola, con el peligro que eso conlleva. El caso que esta muchacha empezó a sufrir como ataques epilépticos, entraba en trance, se movían objetos de la casa, llegaban a girarse los crucifijos, incluso llegaban a salir objetos ardiendo, a aparecer lo que son aportaciones, las típicas babas encima de los muebles, y llegó hasta tal punto que esta chica murió. Eso de las babas le llaman ectoplasma. No me acordaba del palabra. Sí, la verdad es que todo tiene una terminología. Babas y mocos, queda muy feo. Y se inventaron lo de ectoplasma para sintetizar ectoplasma. Lo más interesante de este caso es que la Guardia Civil estuvo presente allí en varias ocasiones, incluso cargos importantes, y tomaron nota. Existe documentación de todo lo que allí se encontró. Y es bastante difícil de ubicar este caso, porque ¿cómo lo tratas? Caso de un adolescente con psicorragia, caso de una chica haciendo Ouija que sirve de canal a otra entidad que se apodera de la casa, es que, y de los habitantes. Como hemos dicho aquí cuando hemos hablado de Ouija en otros programas, la Ouija abre puertas. Entonces, claro, si abres puertas descontroladas hacia no se sabe dónde, pues por ahí puede entrar cualquier cosa. Está claro. Y haciendo Ouija solo, que es otro de los grandes clásicos del comienzo de muchos fenómenos. Sí. De hacer Ouija solo, o sola en este caso. Sí, efectivamente. Y mujer y chica joven, porque creo recordar que tenía 17 o 18 años cuando comenzó toda esta casuística. Sí, en ese caso se juntó un montón de factores, ¿no?, que influyeron en que el fenómeno fuese profundo. Y duró bastante tiempo. Después de la muerte de la chica, siguieron viéndose sombras, sufriendo ataques de este tipo, y lo curioso es que con el paso del tiempo se fue aplacando. Esta familia, en cuanto pudo, se trasladó de vivienda y comentaron hace poco en un programa de televisión que la habían dejado atrás y que no se había vuelto a producir esta fenomenología en su familia. Esa casa, no sé si se había vendido o se había alquilado. Fueron a hacerle una entrevista a la nueva familia que vivía en el hogar este, y curiosamente ellos no habían percibido absolutamente nada, con lo cual era un caso ceñido a una persona, a una familia en cuestión. Caso clausurado, ya es imposible investigar nada ahí. Sí. Si por suerte no ha quedado ningún tipo de energía residual, pues entonces evidentemente no hay nada que investigar, no se puede hacer nada. Interesante caso. Sí, yo lo creo. Con el tema de los aportes, que es siempre muy curioso y siempre es desconcertante los aportes. Esas cosas, en forma de babas, de ectoplasma, de piedras incluso, que de pronto pues traspasan las paredes, una pared de otra, ante la mirada absolutamente alucinada de quienes lo perciben, o incluso llegan pues a caer al suelo y se pueden tocar, se pueden apreciar. Son objetos que están calientes, que están, en fin, ¿de dónde vienen esas cosas? ¿Qué es lo que la forman? ¿Qué es lo que pues es otra constante de todas de las casas encantadas. A mí me da mucho la atención los espectros. Uh-huh. La presencia de espectros, porque no es lo mismo un espectro que un fantasma. El espectro es el, o dicen que es el eco de una presencia humana de algo que ocurrió de manera trágica y que todas las noches o en un determinado aniversario, como decía Santo Ricardo, siempre hace el mismo recorrido. Uh-huh. Ausente de todo, aunque haya personas en ese momento que lo puedan estar viendo, aunque, en fin, ha habido casos muy curiosos incluso que se le ha tratado de detener al espectro, de arrojarle cosas. No, yo estoy seguro que también me llamaría la atención los espectros. ¿Eh? Estoy segurísimo, Luis. Hombre, no sé. Seguro que si veo uno me llama la atención. Los espectros que han hecho, bueno, pues tan famosos los casos de castillos en Inglaterra y en, uh-huh, en Escocia y tal. Sí, eso es una repetición cíclica de un suceso. Sí. Normalmente traumático, y es como si dijéramos que la historia está contando la historia. Sí. Es decir, se está produciendo un revival de todo aquello, como si fuera una grabación, como si hubiera quedado permanentemente grabado en algún lugar, ¿no? Entonces, los asistentes o los presentes lo que ven es eso, es fragmentos de esa historia contada en el aniversario del suceso en cuestión. De lo que puede ocurrir. Y hay muchos casos que a mí personalmente me han dado siempre mucho miedo. Son los casos de encantamientos donde aparecen niños. Uh-huh. Niños porque han tenido una muerte trágica y los niños son el caso siempre típico de alguien que no se da cuenta de lo que le ha ocurrido. Uh-huh. Incluso ha habido accidentes donde el estar vivo del estar muerto ha sido cuestión de segundos y el fantasma queda allí, y son esos casos de la gente que de pronto se le aparece un niño que le habla, que le dice cosas, y son apariciones tremendas, ¿no? Porque se perduran mucho en el tiempo. ¿Te acuerdas del caso de la emisora de radio de Alborote? Uh-huh. Donde se aparecía allí una niña, luego, bueno, salía a los medios, fue una cosa muy muy disparatada, pero la gente contaba que efectivamente se aparecía allí una niña, que invitaba a los demás a jugar con una pelota. Y luego nos enteramos a través de una amiga de allí, de ese lugar, que efectivamente en un colegio de religiosas, donde años después se construyó el piso donde estaba la emisora de radio, o sea, el piso estaba en el mismo antiguo edificio, pues había muerto una niña en extrañas circunstancias. No, es que Alborote es un lugar que era para escribir un libro, ¿sabes? Se puede llamar la puerta al infierno o la puerta al más allá. A mí me preocupa eso de la emisora de radio, ¿eh? Sí, sí, la gente contaba la emisora. Bueno, con todo tipo de anécdotas, con los aparatos, en fin. Tú tranquilo, Eduardo, que en este lugar donde está esta emisora edificado, antaño había una huerta de cebollas. ¿O? Sí, seguro. Seguro, de vez en cuando se... Por esta zona dudo que hubiera nada. Tampoco creo que hubiera grandes batallas por aquí. De vez en cuando me dan ganas de llorar, de verse por las cebollas. Perdona. No, te iba a sacar otro tema que tú además lo viviste más o menos de cerca, alguna información que te llegó de primera mano, un caso muy famoso y que comentábamos fuera de antena, que fue muy maltratado por la prensa, por el fraude, por la gente que se acercó a él, que es el Palacio de Linares, la actual Casa de América, aquí en Madrid, con aquella Raimunda, aquellas psicofonías, pero que tuvo una parte fuera del fraude, fuera de los medios y de los frikis de la televisión, que bueno, que conocéis bastante de cerca, fue real, ¿no? Hombre, el caso del Palacio de Linares es inquietante, ¿no? Imagina, dejando a un lado todo lo que ocurrió, a mí nunca se me olvidará que unas semanas antes de que ocurriera todo aquello, nuestro amigo común, Miguel Ángel Jiménez, que por aquel tiempo trabajaba de vigilante de seguridad, pues nos comentó un día, dice, pues que me comentan unos compañeros que han oído de otros compañeros que trabajan por la noche en el Palacio de Linares. Dice, que allí ocurren cosas extrañas, ¿eh? Cosas extrañas ocurren. Dice, hombre, pues lo más extraño es que, por ejemplo, allí se hace vigilancia con perros, y si los perros en alguna de las habitaciones de la casa, vamos, ni empujándoles quieren entrar. Se ponen a frenarse sobre las patas traseras, empiezan a aullar, a gemir, y que no hay manera de... Curiosamente, semanas después, se despertó todo el trajín, toda aquella movida que hubo sobre el Palacio de Linares. Sí. Después nos enteramos que ya algunos investigadores también habían hecho sus pinitos por allí consiguiendo psicofonías, consiguiendo algunas cosas, y bueno, pues con pistas de que efectivamente en el Palacio de Linares se podían estar dando fenómenos de este tipo. Hombre, el tema de los perros, por ejemplo, es súper claro. Sí, no, además lo del Palacio de Linares viene ya de muy lejos. Lo que pasa es que ahí se juntan varias historias. Porque históricamente hablando, cuando la familia de los marqueses de Linares vivía allí, cuando la historia de la famosa Raimunda y todo aquello, ya en aquel entonces había dimes y diretes sobre fenomenología dentro de ese palacio. Uh-huh. Después, posteriormente, vino todo el tinglado, y el mayor problema que hubo es que se convirtió en un fenómeno de masas. Se empezó a meter ahí todo el mundo, toda clase de elementos. También hay elementales vivos, ¿eh? Sí, sí. Me refiero a nivel mental. Y entonces se metieron todos y montaron un circo. Y lo que se convirtió aquello fue en un auténtico circo. Entonces, yo creo que la mejor forma para acabar con un fenómeno es convertirlo en un circo, porque automáticamente el fenómeno ya se desvirtúa, pierde toda identidad, toda señal de identidad, y ya se convierte en simplemente en un torrente de chorradas. Y es lo que ocurrió en el Palacio de Linares. Inicialmente era muy interesante, pero para que hubiera caído en manos serias. Sí. ¿Qué ocurrió con...? No sé, yo lo he leído, no sé si será cierto, o sea, un bulo. ¿No se encontró un feto guardado en una caja de forma hermética? Pues la verdad, hay muchos rumores sobre el tema. Yo la verdad es que no estoy muy ducho, porque es un tema que me sentó mal cuando empezó a meterse todo ese follón, los cazafantasmas estos por un lado, toda la panda de gente por otro, o sea, hubo... Y realmente ya se han creado muchas leyendas urbanas en torno a Palacio de Linares, con lo cual, ¿qué es auténtico y qué no es? Yo ahora mismo no sé decirte, no lo sé. Yo escuché que al parecer buena parte de los fenómenos ocurrían ya no solo dentro de lo que es el palacio en sí, sino en esa construcción chiquitita que hay fuera, que era la casa de las muñecas. La casa de muñecas. De ahí se han escuchado cosas muy curiosas, y algunas psicofonías que logró Alumosa allí. Sí. Es que la Casa de Muñecas, aunque tenga ese nombre, es una edificación grande, de dos plantas. Sí, sí, sí, sí. Es una casa más pequeñita, como un poco en miniatura, pero la casa es una edificación... Sí, sí, sí. Confunde. Enorme, o sea, no es precisamente una casita de muñecas tal y como estamos acostumbrados a ver, ¿no? Del tamaño de una niña, de 1.5 metros de altura, no, esta casa mide 4 metros de alto. Después llegaron también algunas informaciones cuando ya todo aquello terminó, entre comillas, y se convirtió en la Casa de las Américas, todo aquello. Sí. Al parecer hubo algunos rumores de que en algunas ruedas de prensa la gente se asombraba, como de pronto en la época de los Wallman, sí, para grabar, como clac, clac, de pronto saltaban. Y cuando se intentaba grabar, de pronto las teclas de récord saltaban, y bueno, pues más de una anécdota se cuenta de profesionales como que todavía ocurren. Una de las leyendas urbanas más típicas era que todo lo que se había instalado en ese palacio a lo largo del siglo XX, que había sido en varias ocasiones, que se había alquilado a empresas privadas, que todas habían fracasado. Aun estando en el corazón de Madrid, en plena Cibeles, frente del Banco de España y del Palacio de Correos, es decir, en el centro neurálgico de Madrid, cualquier iniciativa que se montase allí estaba condenada al fracaso. Y todo eso se ha acabado cuando se ha instalado la Casa de América. Ahora, evidentemente, es un organismo estatal, con lo cual ya no ha lugar al fracaso económico. Pues fíjate, Edu, el tema de Palacio de Linares sería la contraposición a una investigación, por ejemplo, como la de Rosenheim. Uh-huh. O sea, no tiene nada, claro, que ver. Uh-huh. Y en medio de ambas, más bien tirando hacia el Palacio de Linares, y aunque me duela admitirlo, está, por ejemplo, el tema de las caras de Belmez. Sí. Si las caras de Belmez, vamos, eso hubiera sido un caso, pero muy sencillo de estudiar. Ir directamente a esas caras que aparecían en el cemento y haberles hecho un estudio adecuado desde el punto de vista de la física, de la química, ni hablar, no pudo ser. Claro, es que más tangible que hubiera sido un Rosenheim. Ningún caso relacionado con casas, bueno, ni con ningún tipo de fenómeno paranormal ha tenido, bueno, tanto tiempo y de forma tan constante y tan tangible. Uh-huh. El elemento a estudiar tan a mano de todo el mundo, y no se ha acabado de hacer nunca una investigación seria de estas caras que aparecieron en los años 70 en una cocina, en un suelo de cemento en Jaén. Y sin embargo, pues como decimos, ahí ha quedado, han pasado ya más de 30 años. No, pero hace poco recibí yo un mensaje, apenas 2 días, de alguien de la zona que me comentaba que habían salido más caras, pero en la casa de la hermana. Sí, sí, sí. La hermana, nuevas, ahora. Ahora recientito, mismo. Recientito. Sí, la verdad pues es que si bueno, queríamos ir por allí. Cuando murió María Gómez Cámara ya surgió la noticia de la otra casa, ¿no, Luis? De la casa donde había nacido María. Pero la verdad es que las imágenes que había... Pero ahora hay una tercera casa. Hay una tercera, sí, sí, es una casa derruida. Y en lo que es el marco de la puerta, que es de las pocas cosas que se conservan, se comenta que... Sí. Vino mucha gente de fuera y sí hubo investigaciones bastante interesantes. Pero yo creo que ahí hubo un interés por determinadas personas en tapar el tema y darlo por fraude. Hombre, ya sabemos. Sí, por Lampeña y compañía. Ramos Pereda, toda esta gente. Sí, sí, sí. Esta gente vive nada más que para eso. Sí, sí, sí. Están a la caza de cualquier fenómeno que se produzca para intentar destruirlo como sea. Es un fanatismo tan exagerado que no lo consigo entender. Que curiosamente eran los que llevaban hace tiempo la Asociación Española de Parapsicología. Sí, qué ironía, ¿no? Sí, bueno, es como cuando los terroristas se pueden hablar de democracia. Sí, pues ¿no? El ejemplo es bueno. O los fanáticos religiosos hablan de libertad. Bueno, era también la época de Franco. La verdad es que, bueno, al principio el diario Pueblo se acercó por allí, surgieron las noticias, aquellos titulares, las caras hablan también cuando Argumosa se acercó para hacer las psicofonías aquellas. Pero luego pues se quiso cortar el propio movimiento, parece que quiso detenerlo y acabar con ello, y mandaron a esta gente, empezaron a hablarse de teorías extrañas sobre sales de plata y demás. Es que los de ARP, que se hacen llamar escépticos, ARP es alternativa racional a las paraciencias, pues son una gente muy empeñada en esa labor. O sea, viven por y para eso. Es una especie como de cruzada particular. No existe nada inexplicable, con lo cual se dedican a ir destruyendo toda posible casuística o fenomenología que pueda salirse de lo ultra racionalista para ellos. Bueno, nos estamos acercando a las 12:30. Vamos a alargar un poquito el programa, os voy avisando para no dejarnos cortados ni mucho menos en lo que estamos manejando, porque nos quedan todavía dos temas interesantes de los que hablar, y uno de ellos yo creo que es muy práctico, sobre todo para todos vosotros que estáis ahí al otro lado ahora mismo muy sugestionados, pensando que bueno, porque a vuestro alrededor pasan cosas. Vamos, después de oír este programa seguro que estaréis muy atentos a todos los sonidos que hay a vuestro alrededor. Yo diría como Argumosa, si no lo tenéis claro, apagad la radio, ¿eh? Pero bueno, el caso es que vamos a ser prácticos, Ricardo, Luis, Eden, y vamos a contarles a nuestros oyentes qué pueden hacer si en un momento dado surgen estos fenómenos en su casa. ¿Hay que asustarse? Hombre, a ver, la sugestión. Primero de todo, evidentemente ser lo más frío posible, dentro de lo posible. Pero como puede ser en cualquier situación, tú a la hora de afrontar algo que se sabe de lo normal, si te pones nervioso o histérico, pues no estás solucionando nada. Y aquí es exactamente lo mismo. Así que primero, tranquilidad. Primero, tranquilidad. Yo lo primero que haría sería definir y decir, ¿ante qué estoy? O sea, lo primero de todo es descartar posible fenómeno natural, como os he contado antes para ilustraros en el tema de los ordenadores. Siempre hay que investigar y ver posibles causas naturales. Lo mismo que ese fenómeno pues ha tenido otros, menos relacionados con informática y más relacionados con otras circunstancias. Había, por ejemplo, me acuerdo en una casa donde me decían, es que siempre que viene tal persona se producen destellos en las paredes. Y decía, uff. Total, que un día me quedé allí. Que se lavaba mucho los dientes. No, era algo tan tonto como que esa persona tenía una forma de abrir la puerta distinta al resto. Es decir, la mayoría de los habitantes de la casa entraban, esto es después de observación, de estar allí dos días, entraban, abrían la puerta hacia la mitad, entraban y cerraban. Esta persona abría la puerta completamente, era como decir, aquí llego yo. Y entonces, al abrir la puerta completamente, se producía un reflejo del barniz de esa puerta que chocaba con un espejo que daba con otro espejo y quedaba el reflejo en esa pared. Y claro, solamente se producía cuando entraba esta persona. Sugestión, sí. Por eso te digo que hay muchísimos casos en los que creemos que estamos ante un fenómeno paranormal y resulta que es todo perfectamente explicable. Tenemos un caso aquí en Madrid que es el famoso caso de la Casa de las Siete Chimeneas, uh-huh. y aquí parece que se resolvió que eran todo sonidos y ecos que se producían de que era una panadería o algo así uh-huh. que había debajo. Sí. Pero por un sistema de pues de demasiadas chimeneas. Sí, exactamente. De huecos en las paredes se producían ecos que se iban conduciendo hacia las cestas y se distorsionaban. Y claro, estaban oyendo a lo mejor al panadero que estaba hablando con el aprendiz. Y arriba llegaba ese eco, pero con las voces distorsionadas y no se entendía lo que decían. Entonces, claro, la gente se asustaba. Pues de estos casos hay muchos. Y yo he de decir que son la mayoría. Es decir, aparente fenómeno paranormal. Primero de todo, asegúrate que no haya una causa física. Ese es el primero. Con lo cual, tranquilidad. Y primero de todo, investigar bien investigado, con la mente analítica, sin ser fanático tampoco ni en un extremo ni en otro, y eso sería el primer paso, evidentemente. Uh-huh. Una vez que ya hemos descartado toda posible, tener en cuenta que hay veces que se pueden tardar meses en encontrar una causa, ¿no? Pero una vez que hemos descartado toda posible influencia externa, o en aquellos casos en los que es muy descarado, porque evidentemente que el salero empieza a dar botes, o que las sillas se pongan encima de la mesa solas, pues pocos fenómenos naturales hay que expliquen eso, ¿no? Sí, vamos a investigar, a ver. Entonces, ahí habría que entrar... terremotos solo aquí. Eso. Al segundo... Sí, o que tengas un hermano cabrón. Sí, bueno, claro. Eso... o un vecino de tu casa tenga la llave y le encante bromear, ¿no? Pero bueno, cuando ya los casos son tan claros, entonces ya habría que ver el segundo paso. El segundo paso es si estamos hablando de un poltergeist o estamos hablando de una casa, de una infestación, por ejemplo. Un término técnico, ¿no? El poltergeist, evidentemente, es fácil descartarlo porque se produciría siempre en presencia de una persona, siempre de la misma persona, y los fenómenos no tendrían una relación horaria ni una relación entre sí, sino que podrían producirse de forma anárquica, de forma aleatoria, en cualquier momento y en cualquier situación. No descartar tampoco que en el caso de casas encantadas también haya una persona que sea la conductora, digamos. Es decir, que el hecho de que haya una persona ante la cual o con la presencia de esa persona en la casa se produzcan más fenómenos no significa que automáticamente sea un poltergeist, sino que a lo mejor esa persona está haciendo una labor de medium sin darse cuenta y está trayendo consigo un montón de energías negativas. Es decir, que eso yo creo que serían los primeros pasos. Primero, descartar que sea cualquier fenómeno natural. Segundo, definir si es un poltergeist o una casa encantada. Y ya, pues en el caso de que sea un poltergeist, pues está claro. Algunos dirían un psiquiatra, un psicólogo, que ayude a esa persona, porque tiene unos problemas. Otros dirían que no hace falta recurrir a esos métodos, simplemente con el conocimiento de que algo te está pasando y un poco de meditación y de tranquilidad, a lo mejor un cambio de vida. Pues en el caso de los adolescentes que están a lo mejor con problemas en su vida, pues el ser consciente de que existen esos problemas hace que sus familiares puedan ayudarle a evitar que esas cosas sigan desparramándose, ¿no? De esa forma tan bestial. Sí, de hecho parece una gran llamada de atención. Efectivamente. Mal dirigida. Así que darle esa atención de una forma correcta y adecuada puede solucionar el problema. Sí, estamos hablando de un poltergeist, claro. Sí. Y en el caso de infestaciones, no sé si Ben tiene por aquí... Pues lo más interesante sería ante todo analizar la historia del edificio y del lugar donde está ubicado ese edificio, a ver si existe un porqué. Y luego, como habíamos visto que existen diferentes causas que dan origen a diferentes tipos de casas encantadas, intentar ubicarla dentro de un tipo de casa encantada. Y según eso se trabajaría de una forma u otra. Para ello ya tendríamos que recurrir a grupos de gente especializados en trabajar este tipo de temas que son bastante más delicados. Evidentemente, si detrás de esto, de estos fenómenos hay una presencia, una entidad propia, pues lo suyo es intentar comunicarse con esa entidad para saber por qué está haciendo esas cosas o qué es realmente lo que quiere o cuál es la razón de su angustia, ¿no? O de su malestar. Sí, pero si esta persona no tiene experiencia en ese tipo de comunicaciones, mejor que también no. Sí. Porque se podría asustar más. Que recurra a profesionales, pero que sea capaz de recurrir a buenos profesionales, no a cazafantasmas de televisión. Ni estafadores. Exactamente. Que suele ser lo más común, por estos casos. Sí. La gente cuando tiene algún problema suele recurrir a estos videntes que se anuncian en los periódicos y en la televisión de madrugada y suelen hacer esto que cuesta no sé cuántos euros en minuto, las llamaditas y no sé cuántos. Y suelen confiar en ese tipo de gente y ha habido mucha fraude, mucho fraude y mucha estafa, y sigue habiendo, ¿eh? Porque la gente tiende a ser crédula y cuando tiene un problema, lógicamente busca a alguien que le ayude. Y como el problema está en que la sociedad normal no le quiere ayudar, porque si tiene un problema de grifo, llama a un fontanero. Si tiene un problema de luces, llama a un electricista. Pero si tiene golpes en las paredes o muebles que se le mueven, ¿a quién llama? ¿Al Corte Inglés? Al Ikea, por favor. Entonces, claro, el problema está claro. Esta gente es carne de cañón y cae en las garras de estos otros, que lo que van a hacer es con mucha parafernalia, con mucha historia. Yo soy el vidente no sé qué, el vidente Vicente, que más sabe de todo esto en el mundo entero. O soy la bruja Maruja, que yo te quitaré todos tus problemas. Y caen en estas garras. Y por desgracia esto es así. Y la culpa de que estos gente tenga tanto éxito la tienen a su vez los ultrarracionalistas, que niegan la posibilidad de que se haya estudiado esto de forma seria. Si esto hubiera habido una carrera universitaria en la que la gente hubiera podido investigar, estudiar y desarrollarse desde un punto de vista más profesional hacia estos fenómenos, y de hecho lo hay en otras partes del mundo, pero en España no lo tenemos. En España no puede ser un parapsicólogo diplomado simplemente porque no existe esa carrera. Se está intentando, se ha intentado llevar al Congreso la posibilidad de hacerlo, por cierto. Pero no la hay, así que de momento la bruja maruja, como dices tú. Sí, intentar evitar los estafadores, que son la mayoría, y buscar siempre gente importante dentro de esto. Hombre, también hay mucha gente que aparentemente escribe libros y parece seria, que en el fondo lo que van a intentar aprovecharse del fenómeno para su propio beneficio. Para escribir luego sus libros sobre el tema. O sea, realmente nadie está a salvo ahora mismo de no caer en garras de alguien e intentar explotarlos. Sí, algún interés es muy Pero fácil. Por lo menos siempre será más útil recurrir a ese tipo de personas que no a la bruja maruja. Hombre, también hay que ser un poco pragmático, y si el fenómeno en sí no te molesta mucho, pues a veces es tomar la opción, voy a convivir con ello. Un par de golpes más, unas campanillas que suenan por allí. Y a veces una cosa tan simple como decir, voy a llegar a un acuerdo con este ser que a lo mejor es más antiguo que yo y lleva más tiempo viviendo aquí, y decir, vale, vamos a convivir, vamos a llevarnos bien. Bueno, María Gómez Cámara convivía con sus caras, ¿no? Le hacían compañía. Sí. Efectivamente. Como el fantasma Dennis en la serie esta de Ángel, ¿no? Más o menos. Fantasma Dennis, no sé qué. Claro, pero con el fenómeno parece que no se puede con él. Se puede quizá amortiguar, tal vez, pero hay veces que el fenómeno parece que no se termina nunca. Comentábamos el caso, por ejemplo, de cuando se investiga, que muchas veces se empieza a tirar desde el ovillo por una ouija o por una psicofonía, que de pronto aparece un nombre, un término, algo que... Y de pronto se encuentra a lo mejor enterrado un cadáver o unos huesos. Es curioso como algunos casos se han terminado, pero de manera radical. Sí. Cuando se han desenterrado esos huesos y se les ha llevado a un lugar, pues si la persona tenía creencia cristiana, pues o incinerados y arrojados en una ceremonia. En fin, es curioso como el fenómeno de pronto. Claro, porque en estos casos se trata de casas encantadas, pero porque hay un fantasma allí que reclama una ayuda, una solución a un problema que se ha quedado pendiente. Entonces sí, se puede solucionar el problema más rápidamente. Se hace necesario, pues eso, ouijas, mediums... Sí. Las almas en pena o las ánimas, como decía Becker, ¿no? Las ánimas, que en un país tan religioso como este, pues todo aquel que no consideraba que hubiera muerto en pecado o que no se le había dado la extrema unción porque había muerto de forma brusca, pues claro, esas almas se quedaban ahí como entre dos mundos, como diciendo, no puedo seguir más allá porque no soy digno de entrar al reino de los cielos, que es lo que me han enseñado, ¿no? Entonces esas almas pues se quedaban ahí, como almas en pena. Por eso es lo que decís, ¿no? Que en el momento en que se producía ya, que se habían rezado esas misas en su memoria, esas almas ya se encontraban liberadas para continuar su camino. Es lo más común. Oye, antes de pasar al cine, con lo que vamos a cerrar el programa, yo creo que ya por terminar un poco los aspectos prácticos que puedan servir a nuestra audiencia, tenemos a toda la audiencia preguntándose por lo mismo. ¿La sábana sirve para defenderse de estos fenómenos? ¿La sábana? Sí, la típica sábana por la noche cuando empezamos a oír los ruidos, estás en la cama, me tapo con la sábana. ¿Me va a proteger? Es una manta de visibilidad. El dicho de ojos que no ven, corazón que no siente. Yo reconozco que alguna vez lo he utilizado. Sí. Sí, Pero no es efectivo, ¿eh? No es efectivo, pero ¿qué te ha pasado? No, pues eso de utilizar la sábana como arma. No, pero no conseguiste, te pegó. ¿Cómo fue? No, hombre, pues que. Esto es un poco como la película. ¡Eduardo, por favor! No, son más efectivos los tapones. Es mi afán periodista, yo creo que aquí hay tema. Los tapones son muy efectivos en el caso de raps. Uh-huh. Y en el caso de muebles volantes, una chichonera. ¿Y en el caso del reggaetón? Eso es más grave. Para eso no hay nada. La única solución que se me ocurre es emigrar. Vaya por eso. Bueno, entonces, en el caso de que tengas un vecino que le guste el reggaetón, tienes que plantearte vender la casa. Sí, ¿verdad? Y te muy lejos. Muy lejos, sí. Bueno, pues venga, vamos con el cine. Pero eso es un caso grave de infestación. Sí, pero puse. Reggaetón o flamenco, no sé los dos. Depende del volumen y del tipo de música, pero sí. Muy bien. Vamos a ir con el cine. Si os parece, vamos a enganchar con el tema del cine gracias a un correo técnico que nos llega de Pedro José. Pero nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Está quedado grabado. Le dejo decir a Frankenstein. ¿Qué pasa? Está quedado cine. Grabado. Cine. Bien, nos dice Pedro José, hablando de películas que se han pasado en casos reales de casas encantadas, cita Amityville. O el edificio Bradford de La Semilla del Diablo. Amityville es una película mítica. No las hemos visto ninguna vez. No, no. Amityville, lo que pasa es que ha generado una serie de secuelas, pues como son las secuelas en esto del cine. Inicialmente todo parte de una novela de Jay Anson que se llamaba El misterio de Amityville. Y se supone que Anson lo que había hecho era investigar una casa donde ocurrían estas cosas, había entrevistado a la familia, había tomado datos sobre la historia de la casa, y en vez de publicarlo como un trabajo de investigación, lo había publicado como una novela, es decir, noveló todo aquello. La novela es bastante interesante, yo diría que incluso bastante más truculenta de lo que la película luego en sí fue, y se hizo una película de cierto éxito en los años 70, que era La mansión de MTV, o así creo que se llamó allí. Uh-huh. Y bueno, era uno de los casos más impactantes dentro de esa casuística de casas decimonónicas colonial, de estilo colonial en suelo norteamericano. Pero vamos, que no es la única, ni mucho menos. Uh-huh. Lo que pasa es que esa es una de las más dadas a conocer por el cine y también de las más visualmente importantes o impactantes, por así decirlo. La casa existe, eso es una historia real, ¿no? Es una historia decorada. Está basado como todo. Uh-huh. O sea, como la historia del exorcista está basada también en una historia real. Lo que pasa es que si tiras del amante y vas viendo que realmente sí, que era de realidad, pues no era una chica, sino que era un chico y había un montón de cambios, ¿no? Pues en el caso de Amityville exactamente igual. Pero vamos, que básicamente era eso. Y se basaba en la historia de que había habido unos asesinatos previos. Uh-huh. Pero a su vez, el chico que había cometido ese asesinato era porque oía voces que le impedían hacerlo. En fin, yo ya perdí la pista sobre el tema y no sé en qué punto todo aquello termina, porque el origen, luego las películas siguieron con la tercera, cuarta parte y demás, y ya era aquel pozo del infierno, que es que allí había, sí, se había reunido, esa casa había sido diseñada expresamente para construirla en aquel lugar por un antiguo mago negro que conocía ciertas historias, en fin. Ahí ya, pues eso, hay mucha leyenda detrás y yo ya perdí la pista. Pero vamos, inicialmente fue un caso bastante bastante sonado el de Amityville. ¿Y La Semilla del Diablo? ¿La tenéis manejada? Esa es la famosa casa de... El edificio de Dakota. El edificio de Dakota, ¿no? ¿No es esa? Sí, bueno, una señora donde murió John Lennon. Donde murió John Lennon, sí. Ese es el famoso edificio que era también... una casa antigua que por lo visto Polanski la escogió porque allí habían dicho que habían, no sé si detenido o identificado, una serie de personas que practicaban teóricamente cultos satánicos. Creo que ese era el origen de la supuesta infestación del Dakota. Y sobre todo, bueno, pues un poco todo lo que ocurrió después, sí. Que también ha hecho que esa película tomase unos caminos... Como película maldita. Siniestros, ¿no? Como esas películas que terminan llamándose películas malditas, ¿no? Claro, es que además intervino por ahí Manson, secuestró a la mujer de Polanski, Sharon Tate, y la mató. Sí, y sí, entonces, sí. Pues todo aquello ha ido fortaleciendo esa leyenda. Y luego lo último es que precisamente Lennon, que era un cachondo mental, no se tomaba nada en serio este hombre, ni la música, y se dedicó a ir a vivir allí solamente porque era un sitio, aparte que estaba muy bien situada, estaba enfrente, creo que estaba enfrente de Central Park, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues quiso vivir allí como un poquito de, no sé, de snobismo, ¿no? Yo creo. Y el hecho de que le matase un fan loco, pues yo creo que nada tiene que ver con el edificio. Pero ya se utiliza para engrandecer la leyenda del fan. Nos dice Pedro José también, para cerrar un poco este correo que nos enviaba, que por cierto cualquiera que pueda, que quiera hacerlo, puede mandarnos en este ratito un correo, correo@elabrazodeloso.es. Nos propone un tema para otra tertulia, ya que estamos con Casas Encantadas, ampliarlo y hablar de pueblos encantados, de pueblos fantasmas. Mm. Muy interesante. Sí. Así que hay que dar guante, Luis. Sí, sí, ¿no? Y le invitamos a Pedro a que venga y también que lo cuente si quiere. Que nos cuente su postre, porque yo estoy seguro que él tiene muy buena información. ¿Qué más películas tenemos? Hombre, una en muy la cartelera del misterio. Los otros. El típico fantasma que no quiere reconocer que ha muerto y revive su historia una y otra vez. Cómo se observa el plano de los vivos y de los muertos hasta que por fin entran en contacto a través de una sesión de espiritismo. Me parece muy muy representativa como realmente los planos van paralelos y en momentos determinados, en pequeños momentos, se cruzan y donde se producen esos fenómenos. Y me recuerda muchísimo aquel caso de cuando trabajamos el tema con la Ouija y nos encontramos con un grupo de fantasmas que tampoco sabían que habían muerto. Eran muchos. Sí, eso es bastante aquellos común. Esclavos. Es bastante común. Hay muchos casos de estos y el cine los ha aprovechado, evidentemente, porque el sexto sentido al fin y al cabo era también un tema muy similar. El sexto sentido es un chico que tiene la capacidad de ver y de hablar con estos seres, y estos seres, pues muchos de ellos no saben que han muerto. Otros, antes de irse, piden a gritos que se aclare las condiciones de su muerte, porque han sido asesinato o lo que fuera, ¿no? Y una película que teníamos por ahí apuntada que es bastante curiosa es El Ente. Hombre. Es muy fuerte y basada en hechos reales. Esa está basada en hechos. Ahí se ve que la sábana no funciona. No funciona. Por eso digo que. Y es un caso muy particular, porque es un caso además que no estaba asociado a una casa en concreto, sino que se producía en cualquier sitio y estaba asociado a una persona, pero contrariamente no era una persona adolescente y tal, sino que era una madre con tres hijos. O sea, una persona ya mayor. Con ciertas alteraciones en su vida, pero no es que ella estuviese provocando efectos en la casa, sino es que ella era el centro de atención de su fenomenología. La agredían físicamente, incluso la violaban sexualmente. Entonces, aquello se investigó por psiquiatras y no hubo forma de acabar con aquello. Fue un caso bastante bastante curioso y por suerte único, porque o poco visto. Porque la verdad es que ha habido más de un caso. No es sí, habitual. No es muy habitual. Y no con la fuerza de este caso en concreto, pero sí he escuchado varios casos más similares. Ella al final se mudó de casa y siguieron ocurriendo los ataques. Lo que pasa es que van bajando en intensidad. Sí. Por lo visto. El ente, sí. ¿Qué escena aquella tan impactante cuando logran crear una especie de campo magnético, eléctrico para. Sí. Y se ve la silueta de. Sí. Del incubo, que decía, ¿no? Sí. Claro, pero en este caso, un castillo, sí, de incubos. Pues, si hubiera ocurrido en la Edad Media, pues claro, hubiera llamado así. Sí. Y además, que según relataba, había un ser que era el de la violación, pero que había otros seres más pequeños que ayudaban al ser fuerte. Que la sujetaban. Sí, es una película tremenda. Ya lo creo. Oye, a mí me gusta mucho la del último escalón, entre las modernas. Ajá. Ejemplo típico de una muerte violenta, un crimen que lo han escondido y cómo el fantasma grita constantemente las ansias que tiene porque le encuentren, porque encuentren su cuerpo, y crea toda una serie de fenómenos paranormales en una casa y ayudándose de un del papel, bueno, en este caso de Kevin Bacon, que era el artista que Ajá. Que en una sesión de hipnosis o algo así raro se le abre una puerta en la mente y el fantasma de esta chica trata de... Pero esa no está basada en una película anterior, Al final de la escalera. No, más no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es que es muy similar por lo que contáis, muy muy similar. Lo mismo, no. Un niño asesinado en su infancia. Pero porque es el mismo, la misma fenomenología, pero no es el mismo caso. No es el mismo. Es impactante, ¿verdad? Que hasta el momento que encuentra el cuerpo de la chica, cómo lo saca de allí, y es el caso en que el ejemplo, ¿no?, del caso que hemos dicho de que se terminan los fenómenos cuando cuando se entierra el al final de la escalera que ha citado Eden, es que es un tema también parecido, es muy similar. Yo lo considero un clásico porque es la fenomenología tal y como sucede, y además en la forma de empezar por pequeñas cosas, ir aumentando conforme se va volviendo más receptivo el inquilino de la casa. Y es que la escenita del balón botando, cayendo por las escaleras, es un clásico del cine. Bueno, ¿qué tenéis por ahí? ¿Qué seguro tenéis algo guardado? Hombre, El Resplandor. Otro. Qué grande. El Resplandor, basado en una novela de Stephen King, que a su vez dice que sí se basó en un hotel, pero que no dice dónde. O sea, se inventó el famoso Overlook, un hotel de montaña que durante los meses de invierno cerraba sus puertas y se quedaba solamente pues un vigilante a pasar el invierno allí con su familia. Y dicen que un lugar que él nunca dijo le inspiró para escribir esta historia. Y esta historia pues es la de un lugar donde se va incrementando, o sea, cada año el Overlook es como si fuera ya una especie de entidad propia que se va alimentando de las almas de los que pasan esos meses de invierno allí para, por así decirlo, continuar con su historia que viene de lejos, de historias que vienen del pasado, de muerte y de aniquilación de la propia personalidad. Una película muy buena, por desgracia destruida por un doblaje horroroso que se hizo aquí por culpa de Carlos Saura, y además una película que os recomiendo que leáis la novela, porque la película no es más que una pequeña parte de la novela. La novela tiene muchísimo más contenido, suele ocurrir, pero en estos casos además es que es exagerado. O sea, es como si dijéramos que El Resplandor de versión Kubrick son 4 o 5 capítulos de una novela de 30. Nada más. O sea, que hay mucho que leer ahí. Y mucho que seguir. Y bueno, es un clásico que hay que citar también, es Poltergeist. Sí. Por supuesto. No podemos irnos sin hablar de Poltergeist, aunque sea un poquito. Poltergeist se conduce precisamente al error. Claro, que no es un Poltergeist. Claro, efectivamente. En Poltergeist sí aparece el elemento niña-adolescente, aunque en este caso es más que adolescente, es preadolescente. Niña adolescente, en torno a la cual parece que gira todo el tema, pero realmente al final es una infestación lo que hay ahí. También muy cinéfilo, muy cinematográfico el hecho de que al final que la casa se hizo encima de un cementerio del que se habían trasladado las lápidas pero no las tumbas. Bueno. Es un poco manido ese tema porque para empezar los cementerios llaman mucho la atención, son lugares muy majos para hacer películas de vampiros, pero de por sí los cementerios precisamente son los sitios más tranquilos del planeta. No son lugares donde se produzcan fenomenología especial ni nada, ¿no? Es más que nada la sugestión de la gente que otra cosa. Digamos que sí, un poquito nos podemos quedar con Poltergeist, con lo que comentábamos antes, de que algunas edificaciones, aunque sean muy modernas, si se han construido encima de un terreno donde antes había una casa antigua y sucedieron cosas, pues tal vez pueda contagiarse de todo aquello, ¿no? Ahora mismo puede estar sucediéndose una situación así. Hay un sitio en Ciudad Real muy especial que se llama, era un hospital psiquiátrico que se llamaba La Atalaya. Ajá. Y la última información que tengo es que se ha derruido, que se está construyendo encima. Veremos a ver si los fenómenos que se producían allí se van a seguir produciendo ahora a posteriori en las personas que viven allí. Sí, que se han tenido cuidado. ¿Sí? que no se enteren mucho. Ese caso es... Los de la inmobiliaria ya se ocuparán de ello. No se enteren muchísimo. Pues anda con el caso de hospitales. Como ese tío, como el que cuentas. El de la Atalaya, por los típicos de Atalaya, o el de este que había en Guadarrama. Sí, el hospital de tuberculosis. y algún recuerdo otro que había en Barcelona donde también se encontraban muchas sí. cosas curiosas. Curiosas. Sí. El dolor sí. también es muchas sí, veces la fuente de... Pues nada, más doloroso todavía es tener que empezar a irnos. Ah, ¿qué decías? ¿Qué ibas a decir algo de Messi? De Barcelona, yo soy pues más doloroso todavía es pensar. Pero si habéis ganado, Luis, habéis ganado. Hemos ganado. Es que no puede ser. Aquí no hablamos de fútbol, pero había. Es que no creen en el Madrid, es como no creen, yo qué sé. Eso sí que es un fenómeno. Pero en sí mismo. Una casa encantada, dímelo a mí. Sí, no, seguro que la casa de Ronaldo es encantadora. No sé si encantada, pero encantadora. Ay, Dios mío, que lo pillará los sueldos. El bostezo es porque hablan de fútbol. Sí, sí, no, pero si aquí no hablamos de fútbol, Ricardo. Aquí nunca, nunca hablamos de fútbol. Pero vamos, el Madrid vas a este año, hay que verlo. Este año, ¿ves? Vale, pues ya no lo contaréis. Bueno, pues llegamos al fin. Hemos estado pues, prácticamente 20 minutos de más, ¿eh? Hemos regalado a la audiencia hoy, porque bueno, volvimos hace tiempo con las 2 horas de programa. Hoy hemos vuelto a las 2 horas y 20 aproximadamente, para poder darle un poquito más el espacio que se merece al tema de la noche, a la tertulia del misterio que hemos desarrollado hoy sobre las casas encantadas aquí en el programa con Edén, con Ricardo Hernández, con Luis y Llana. Don Ángel, nos ha faltado ahí el cine expuesto a su manera, pero bueno, lo vamos a hacer. Lo recuperaremos el próximo día. Pero que nos se le ha echado en falta, Angelito, sí. Nos ha echado falta que en este último ratito, sobre todo, en todo el programa, pero claro. En este último ratito nos faltaba el cine. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Otro día lo recuperamos. Y otro día volvemos, nada, en 3 o 4 semanas, Ricardo. Con la tertulia, tenemos varios temas ahí sobre la mesa, los viajes astrales que venía para hoy, pero lo hemos retrasado por las casas encantadas que venían pidiendo paso, los pueblos fantasmas que nos pedían también por correo. Bueno, tenemos muchas cositas pendientes, ¿eh? Muy bien, así que dentro de nada volvemos. Un fuerte abrazo, Ricardo. Gracias por la invitación, por la compañía, por... Oye, dinos una web que podamos visitar, así que se te ocurra. No sé, www.playads.com. Playads.com, venga, por ejemplo. Playads.com, así con I latina, Playads. Ahí escribimos todos, así que ahí podéis leer cosas de todos nosotros. Sí, señor. Playads.com. Bueno, pues perfecto. Un abrazo, Ricardo. Gracias igualmente. Ede, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por la que es tu primera aparición, pero no la última, ¿eh? Muchas gracias. Te esperamos aquí en la tertulia cuando quieras. Hasta el próximo día. Y don Luis, ¿a ti qué te voy a decir si no sepas? ¿Qué te voy a decir ya? Pues nada. Altura, después de 14 años casi. ¿Cómo? 13 años, perdón. La que vi, ya, que llevamos 14 años. Hombre, tú y yo aquí en la radio. ¿Tanto? O sea, no tanto, pero sí, el programa sí. Ah, el programa sí. Tú eres parte del programa. Bueno. Hala, que nos vemos el próximo día, Luis. Venga. Hala, te metes para la trampilla ya, ¿eh? Bueno, ya, hombre, que estáis tardando, hombre. Horas extras, esta media hora más, que ¿quién paga aquí esto? Deja de la lata ya, hombre. ¿Quién paga ya? Hala, para adentro. Hala. Venga, ahí la buena, madre mía. Bueno, y a todos vosotros, amigos del Abrazo del Oso, nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 en elabrazodeloso.es y en el 107.3 FM. Pues eso, sed muy felices. Fuerza y honor.